ya volvió nuestro general. Y por el amor, la fe y la paz, muchachos, al fin podemos estar. Que viva Perón, nuestro general. Hoy yo ya volvió, nos vino a salvar. El pueblo triunfó, pues supo esperar. Queremos vivir en clima de paz. La paz de Perón se quiere encontrar. Compañeros, somos optimistas, avancemos sin mirar atrás, triunfaremos, somos peronistas, de vida se viva nuestro general. Compañeros, somos optimistas, avancemos sin mirar atrás, triunfaremos, somos peronistas, de vida se viva nuestro general. Por Dios ya volvió nuestro general, tiempo del amor, la fe y la paz, muchachos, al fin podemos estar. Que viva Perón, nuestro general. Por Dios ya volvió, nos vino a salvar. El pueblo triunfó, pues supo esperar. Queremos vivir en clima de paz, la paz que Perón se quiere jugar. Compañeros, seamos optimistas, avancemos sin mirar atrás, triunfaremos, somos peronistas, que viva, que viva nuestro general. ¿Qué significaba ser peronista en ese tiempo? Significaba regresar de las proscripciones, de los fusilamientos, de las torturas, de 12.000 presos, de no poder pensar en peronistas del 41-61, de todo lo que usted se pueda imaginar que era imprescindible para que simplemente se sintiera el orgullo de decir que se era peronista. Y entonces, cuando llegan los tiempos y se comparan épocas, y cuando la inquietud de hoy es hacia dónde va el peronismo, y la mayoría de la gente pregunta, ¿cuál peronismo?, creyendo que hay varios. A partir de esa confusión genérica, a partir de esa confusión conceptual, sobre todo de aquellos que no tienen muy en claro que Perón vino a establecer para los tiempos un pensamiento diferente al existente en el mundo, porque hasta la aparición del peronismo estaban los materialismos dialécticos del marxismo, estaba el materialismo capitalista, pero no había una teoría donde el hombre, espiritualmente hablando, conformara el epicentro del pensamiento político. Y eso es lo que vino a hacer Perón. Y lo hizo basado en las doctrinas sociales de la Iglesia, y tuvo el clero, es decir, tuvo la conducción de la Iglesia en contra del 55. Y la llamada Marcha de la Libertad se grabó en una iglesia, y las armas se guardaban en las iglesias, y se echó al pueblo de las iglesias. Pasaron los años, y un peronista, que se hizo sacerdote, hoy es papa. Y mientras nosotros cuestionamos a Perón, y mientras la iglesia negaba a Perón, al que había puesto la enseñanza religiosa en las escuelas, al que además murió en la fe católica, al que, por otro lado, se lo tenía como integrante del mismo pensamiento religioso, de la misma orden de los mercedarios, que era Belgrano. Y hoy, los que son y los que no son lamentan su ausencia, la falta de valoración al Papa, porque es argentino, de los propios compatriotas, va a hacer que nuestros nietos valoren a aquel Papa argentino que tuvimos, qué distinto que era a todos. Porque así somos. Porque nos ocupamos y nos preocupamos de las cosas superfluas y no de las cosas profundas. Por eso decía hace un rato, no jueguen con los que tienen menos. No intenten, el hoy opositor Senado aprobar un proyecto de ley para que lo rechace después la mayoría oficialista de diputados, o para que se complique en diputados y que el costo, o se apruebe en diputados y que el costo lo pague un veto presidencial. No juegue Macri, que ofreció Provesa cero. No jueguen diputados y senadores peronistas y de otros pensamientos, porque lo único que nos queda de aquella utopía es una frase sentencia: cuando el pueblo agota su paciencia, suele hacer tronar el escarmiento. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 32 minutos, 11 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Hoy se cumple un aniversario del natalicio de la señora Azucena Maizani. Fue una cantante y compositora argentina de tangos que nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1902 y falleció en la misma ciudad el 15 de enero de 1970. Tuvo gran popularidad, actuó en radio y en teatro, dejó grabada más de 270 obras y hacía sus presentaciones vestida con trajes masculinos o con atuendos típicos de gaucho, de criollo, por lo que era conocida por el apodo de la ñata gaucha que le puso Libertad Lamarque en 1935. Nació en el barrio de Palermo y hasta los 5 años de edad, en que por problemas de salud y de que sus padres eran muy pobres, fue llevada a vivir a la isla Martín García por unos familiares. En esa isla, en el medio del Río de la Plata, a mitad de camino entre Argentina y Uruguay, hizo sus estudios primarios y a los 17 años regresó a Buenos Aires. Se dedicó a la costura, trabajando en una fábrica de camisas y en una casa de modas. Le gustaba el canto y contaba a Francisco Canaro que una noche fue al Pigal, donde actuaba, y lo convenció que le permitiera cantar 2 tangos en público con su orquesta. Si bien esto no se derivó en un trabajo, la fortalecería en su vocación artística, y en 1922 empezó a trabajar en la compañía de los hermanos César y Pepe Ratti, que estaban representando la pieza El bailarín de cabaret en el Teatro Apolo, con la actuación del cantor Ignacio Forcini. Esa chica que quería ser una cantante logró éxito y se convirtió en una de las grandes figuras del tango argentino. Y en la cancionista que en la primer película sonora argentina Tango aparece cantando en los títulos el tema La canción de Buenos Aires, que fue el leitmotiv de esa primera película sonora en la Argentina, donde estaban las grandes figuras del teatro, de la radio y del tango canción de nuestro país. La señora Azucena Marzani, desde el Arcón de los Recuerdos, nos canta Se va la vida. La vida se va y no vuelve. Escucha este consejo: si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud. Viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la hilacha y al misio refuerzo le dé un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza. Si te decidís, se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo: si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es vivirla y largar las penas arrodas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La temperatura máxima para hoy se estima en 20 grados, la actual 11 grados 7, 2 grados abajo de la mínima estimada, que era de 13 grados. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Argentina Federal, ¿qué dice, Cecilia? Bueno, en San Juan, viñeteros respaldan la decisión del gobernador Uñac de grabar la importación de vinos. Al mismo tiempo, solicitan al gobierno mendocino aunar criterios para lograr proteger a los productores nacionales. Regresó a Santa Fe la delegación provincial que inició negociaciones en Chile. Los primeros contactos se realizaron en el sector fabril, la creación de una comisión binacional y la ubicación de productos de ambos países. En Salta, investigan las irregularidades que cometen profesionales de la salud en varios hospitales locales. El escándalo estalló cuando a través de un video médicos del hospital materno infantil hacen esperar a un niño que necesitaba atención urgente y mientras ellos tomaban mate y jugaban con el celular. En Mendoza continúan con la fumigación contra el dengue. Las autoridades temen que, como ocurrió en el verano pasado, la propagación del insecto provoque más afectados o casos fatales. Si queremos combatir la inseguridad, necesitamos darle herramientas a la policía para que el delincuente tenga miedo. Lo dijo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, puntualizando que será obsesivo en la lucha contra la inseguridad. Y finalmente, Chaco desestima la versión de cobrarle a los extranjeros paraguayos que se atienden en sus hospitales mensualmente. Son alrededor de 400 y el gobierno no descarta dictar una norma para que se pueda encontrar una solución al problema. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Va a haber partido por la Copa Argentina. Vamos a la información, Rodolfo. Juegan hoy San Lorenzo de Almagro y Gimnasia Esgrima La Plata. Es por completar los cuartos de final de la Copa Argentina. 21-10, Estadio Padre Marte Arena de Salta. Arbitraje de Néstor Pitana. El ganador de esta llave va a jugar en semifinales frente a River. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, hay que prepararse porque tiene un plazo de 240 días que da el Banco Central al sistema informático. Y va a aparecer una nueva manera de pago. Ustedes saben que hay dos redes que funcionan, Link y Banelco, pero esto es diferente porque va a ser un sistema inverso, donde la persona que cobra va directamente a entrar, es decir, no se hace falta poner ni la clave, ni el QR, ni demás, va a entrar en la cuenta determinada pidiendo una autorización. Y el que tiene que pagar dirá sí o no. O sea, es casi un contado que se le acredita ahorrándose las 48 horas que hoy tarda cualquiera de los sistemas para acreditar. Esto será instantáneo porque será a la inversa. Es decir, el que paga espera que le pregunten si está de acuerdo, y si dice que sí, se le acredita en forma inmediata a la persona que entró pidiendo la autorización. Se va a llamar Devin, y esto va a empezar a regir, tiene 240 días para que se ponga en funcionamiento, va a empezar a regir cuando esté terminado, no puede pasarse de ese plazo, y la verdad que es un sistema que va a ir llevando lentamente a la bancarización de todo el sistema argentino. Pero fíjense ustedes dónde estamos parados en este tiempo y en este momento de la administración del gobierno de Macri, que se dio un hecho ayer absolutamente insólito. Ustedes saben que en la jerga de la timba financiera sigue existiendo el blue. Antes le decían negro, ahora después le pusieron el toro de azul, ¿no? Bueno, ayer usted podía comprar dólares más baratos, escuche bien, dólares más baratos, el blue, que el oficial. Sí. El dólar oficial ayer estaba a 15,80 y el dólar en el mercado negro a 15,62. ¿Por qué es esto? Porque no hay pesos. Y porque sobran dólares. Porque la gente, más allá del blanqueo, sacó dólares del colchón para vender, para cubrir cheques o para cubrir obligaciones, en la búsqueda de pesos. Y como contrariamente a la política anterior, este gobierno en lugar de emitir pesos emite letras, falta circulante. El faltante de circulante hace que los dólares aparezcan por todos lados. Por lo tanto, ayer en el mercado negro, que siempre era más caro el llamado blue que el dólar oficial, bueno, en el mercado negro, por primera vez en años, se vendía el dólar más barato que el oficial. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 6:44 minutos, 11 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio están los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Rensis, José de Ituzaingó. No, tengo una, también una preguntita para el señor que estuve recién, en el Conde de los Recuerdos. Tengo una cantante también yo, de tango, olvidada. Las iniciales son A-S. Yo sé que les va a costar adivinarla, pero en cuanto le dé el nombre van a decir, tiene razón. A-S. ¿El apellido con F? A. ¿El apellido con F? S. Alcira, Aida. Histrónica, ¿no? Era una cantante histrónica, hacía muchos gestos cuando cantaba, de esa época, ¿no? Pues se lo voy a decir. ¿Quién era? Alba Solís. Y bueno, por eso. Alba Solís. Alba Solís. Ahora va cerca. El otro día lo homenajeamos por el aniversario de su muerte. Solís, con S. Con S, S. A, F, le había entendido. No, S. Ahora tenemos la número uno también, que no la pasa nunca, y ya prácticamente creo que se retiró porque no la contrataba. La señora María Grañas. ¿Usted escuchó el tango alguna vez, Adiós, muchachos? Sí, cómo no. Bueno, lo saludo. Gracias, Luis. 6:45. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Quisiera que me tengas un poquito de paciencia porque al escuchar esa frase por los principios sociales, quería tratar de desmenuzar esa frase con respecto a las realidades anteriores y las realidades de ahora y las del futuro. Con respecto a que justamente los principios, para mi forma de ver, es la base que significan las prioridades. ¿Y qué significan las prioridades sino priorizar, iniciar, comenzar? Y creo que en la sociedad o socialmente, el primer punto es la posibilidad cierta de la creación de trabajo. Porque a través del trabajo, nosotros podemos fortalecer la mente y el cuerpo. ¿Y qué hacemos con la mente y el cuerpo fortalecido sino iniciar desde el comienzo la capacitación a través de la enseñanza? Y a través de eso, cuerpo y mente, con capacitación, logramos la salud. Y a través de la salud, nosotros nos vamos... Baja la radio porque se acopla. Sí. Y a través de la salud, nosotros podemos participar socialmente para lograr justamente un equilibrio, una armonía, para tratar de ser más felices y vivir en paz. Creo que esas son las cuestiones o la definición de la lucha por los principios sociales. Si nosotros individualmente podríamos entender eso, quizás estaríamos en un comienzo para lograr no solamente una pacificación social, sino un producto para defender hasta por todo el futuro que queda al país, a la nación y a todo lo que tenga que ver con el ser humano en sí. Creo que eso es un poco mi pensamiento con respecto al valor importante que tiene esa frase en la marcha de todos aquellos que sentimos el recuerdo y todo lo que puso en marcha el general Perón. Quizás desde ese punto de vista, Miguel, podríamos ser un poquito más humanos, quizás podríamos entender de que algún día nos vamos a morir y aceptarlo, porque pareciera que mucha gente eso no lo acepta. Eso lo quería definirte, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rensi. Primero permítame agradecerle a Alberto, que no sé en qué cosa me quiere proponer, pero no me gustan los escuadrones. Yo creo que la lucha no está en salir a pegar de esa manera, sino está en la organizarse para hacer la información paralela, ilustrar a la gente, decirle que aprenda a ver la persona que tiene al lado en su lugar de trabajo, porque, por ejemplo, hay un artículo que creo que es el 253 del Código Penal que dice claramente que la persona tiene pena, la persona en el Código Penal que no rinde sus condiciones para ir a un puesto que desempeña, y no solo él, sino también el que lo puso. Y señores, empecemos a hacer ese tipo de comandos, no el comando de hacer lío, de gritar viva la patria y después rascarse o buscarse un puesto, porque es como todo, cuando uno chilla después le buscan un puesto, ¿no es cierto?, para taparle la boca. Yo creo que nosotros tenemos que hacer otra cosa. Y la otra cosa es muy sencilla, jugar con la ley. Pero independientemente de los jueces, déjenlo, porque también hay que demostrar de que ha habido jueces. Yo si un día, ahora no los tengo a mano, pero un día los voy a nombrar, todos los que obviaron en un juicio acá en La Plata la prueba escrita, fallaron y pasó de primera instancia a la segunda instancia, que falló mal. Pasarlo a prueba escrita pasó 23 días después del fallo. Entonces, después cuando esa gente fue a pedir una explicación nada más, el inspector de la corte, ¿sabe lo que le dijo a la mujer esa pobre? Mire que usted va a ser responsable de esto que está denunciando. Y si estaba claro ahí, estaba claro que todo lo que decía la primera instancia no se lo habían pasado a la segunda. ¿Sabe lo que hizo? Lo archivó sin contestar. Entonces, esos son los tipos de cosas que con nombres y apellidos tenemos que mostrar para que después esos mismos hombres en la mesa de comida con sus hijos sepan toda la familia de dónde viene la tarrasca que gastan en motos y en autos importados. Para que nadie se llame pobrecito, el hijo no sabía nada. O pobrecito, no sé de dónde sacó la estancia. Después hay que esperar que venga un político de la contra para hacerlo. Entonces, en ese tipo de acción, yo sí me meto. Sí, sí, porque verdaderamente nos van a perseguir. Vamos a tener la quinta flota puesta acá en la puerta de calle. Bueno, te saludo. Se perdieron 127.595 puestos de trabajo. ¿Escuchó? 127.595 puestos de trabajo, datos oficiales, en un año de gobierno de Mauricio Macri. Se trata solamente de los trabajadores dependientes registrados, es decir, acá no están los informales. Se contempla que la pérdida de puestos informales podría ser 4 por cada uno de los que están en blanco. Por lo cual, estamos hablando de 500.000 de personas que han perdido puestos de trabajo en un año de la gestión de Cambiemos, de Radicales y el PRO. Y bueno, y sectores peronistas que están también dentro de Cambiemos, ¿no? O del Frente Oficialista. Repito, dato oficial, 127.595 puestos de trabajo. En la construcción, estamos hablando de pérdidas de trabajadores, ¿no? En la construcción se perdió la mayor cantidad, 46.163 trabajadores. En administrativos, 36.578. Los que trabajan en manufactura, 38.257. En transporte y almacenamiento, 11.634. En servicios profesionales y científicos, 7.154. En alojamiento y comida, 6.389. En agricultura y ganadería, 5.290. En minas y canteras, 4.857. En arte, cultura, deporte, esparcimiento, etcétera, 2.630 puestos de trabajo perdidos. 1.527 puestos de asociaciones y servicios personales. De información y comunicaciones, 1.285 puestos. Aguas, cloacas y residuos, se perdieron 1.059 puestos. Trabajadores de inmobiliaria, 572 perdieron su lugar de trabajo. De otras actividades, 260. Electricidad, gas y vapor, 1.314. Reparación de vehículos, o sea, que incluya mecánicos, chapistas y demás, 4.178. Administración pública, defensa, de seguridad social, etcétera, 6.287. Trabajadores de la enseñanza, que dejaron de prestar trabajo oficial, 9.114. En financieras y compañías de seguro, perdieron el trabajo 9.420 personas. Repito, datos oficiales. De acuerdo con los datos de los primeros 9 meses del 2015, la cantidad de trabajadores dependientes con aportes al sistema previsional cayó 1.6%, lo que representa casi unos 127.600 trabajadores. Dato para el gobierno de Cambiemos, que dice que todo está mejor. Y sobre todo, para el jefe de gabinete, para Marcos Peña, que dice que todo ha repuntado y que todo ha cambiado. Y a propósito de Marcos Peña, ustedes saben que la suegra de Marcos Peña es kirchnerista. Sí, la suegra de Marcos Peña es kirchnerista activa. Es interesante porque allá por febrero del año 2015, un grupo de argentinos de fe judía, de orígenes judíos sus apellidos, firmaron un petitorio en contra de la DAIA, cuando estaba la disputa con el gobierno de Cristina. Estaba Barcesa, Foster, Heber, que se los Puigro, ¿no? Y ahí aparece un apellido que, claro, no dice mucho si uno no se entera después que es la suegra de Marcos Peña. Y se trata de Diana Pikin, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, que es la mamá de Luciana Mantero, la que está la esposa de Marcos Peña, por lo cuanto es la suegra de Marcos Peña. Así que la suegra de Marcos Peña es activista kirchnerista, tiene la propia discusión con su suegra, más allá de las discusiones que tienen yernos y suegras siempre, tiene esta dicotomía. Sería interesante que la suegra le marque estos puestos de trabajo que se han perdido al yerno para que no siga diciendo que todo está mejor. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Mire, de su descripción de lo que pasó ayer, yo hago un resumen, que en el Congreso de la Nación existen los más ruines y diabólicos de la sociedad argentina, del pueblo argentino, que son los mandatarios y los inútiles asesores, que son un montón, y podrían, si tuvieran decencia, despertar las conciencias de estos seres que son androides. No hay ningún ser humano en el Congreso, porque la abstención sin un argumento es ser también un androide. En el Senado, repartir migajas sin proyectos de fondo, como sería trasladar la capital y fundar 2 millones de pueblos con trabajo genuino. Y en diputados, reemplazando a los seres humanos, a las personas, por perritos y competiciones. Y para mi gusto, usted no va a estar de acuerdo conmigo, las competiciones, estos juegos, son obscenos. No se debe hacer deporte ni en seres humanos por dinero y para ver quién gana, sino para desarrollar el organismo en el deporte, y esto ya pasa a otro tema. El organismo gana si se practica un deporte sano donde no haya violencia, que son los ejercicios internos que le propuse yo ayer de la milenaria medicina china, y los ejercicios donde pueden entrar todas las edades, desde los viejos con bastón hasta los nenitos con pañales, que es el baile. Si yo no me supe expresar, le agradezco alguna pregunta para esclarecerlo. Se ha expresado, señora maestra, la saludo. Gracias, señor. Es las 6 de la mañana, 58 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Se transformó con apoyo total de todos los bloques una idea de Sergio Massa de socorrer jurídicamente a las víctimas. A partir de ahora, aquellos que no tengan recursos tendrán abogados que pagará el Estado y, por otro lado, los parientes o las personas vinculadas a las víctimas tendrán derecho a participar como querellantes en las causas. Ayer dijo Marcos Peña que en los cambios en ganancias regirán a partir del 1 de enero, pero hasta ahora no hay novedades de que se trate. Llegaron 240 agentes federales a la zona de Vicente López para patrullar los lugares más calientes. El radical que está a cargo de Defensa Martínez ordena que se pasen a retiro varios oficiales de las Fuerzas Armadas para achicar las cúpulas. Se irían por lo menos 60 generales, almirantes y brigadieres. Además pasarán a retiro a los oficiales con más de 38 años de servicio. La reducción alcanza a unos 1.000 efectivos en total que están cobrando sueldos pero que no tienen verdaderamente función en unas Fuerzas Armadas totalmente desarmadas. Siete de la mañana. Los opinólogos del Grupo Clarín, ante los números reveladores de la realidad de un año del gobierno de Macri, ahora comienzan a apretar las clavijas como hacen tradicionalmente en cada uno de los tiempos y con cada uno de los gobiernos. En el mientras tanto, el gobierno empieza a pautarle toda clase de avisos al grupo a los efectos de silenciar a los bulldogs. Es la hora 7:01. Con diversos actos en distintos lugares se recuerda hoy el regreso del general Perón en plena dictadura de Lanús el 17 de noviembre de 1972. En el mediodía de hoy se cumplirá exactamente 44 años de aquella histórica situación donde a Perón le sobró el cuero. En Gaspar Campos, a partir de las 6 de la tarde con la CGT de Zona Norte, más tarde con la Juventud de Tercera Posición y otros que se congregarán, habrá diversos actos frente a la vivienda que habitará el ilustre argentino. A apenas 40 metros de donde residió Perón, los vecinos están desesperados porque Jorge Macri no retira automóviles abandonados y hasta un colectivo ha ido a parar a ese lugar. Sopla un viento frío y se traslada la primavera a una sensación de que estuviéramos en otoño. La jornada se muestra con cielo despejado, 7 de la mañana, 2 minutos con 11 grados, 7 de temperatura. El pronóstico para hoy dice nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas con chaparrones, mejorando con temperatura en descenso, viento leve del sector oeste cambiando a regulares del sur. La máxima hoy estará en 20 grados, en la Antártida Argentina 6 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo 0 con cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sudoeste, visibilidad regular en Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 3 grados la temperatura actual, 6 será la máxima, el cielo está nublado y puede llover en cualquier momento, vientos regulares a fuertes del sector oeste con ráfagas, todas las islas, la Gran Malvina, Georgias, Setra y Sandwich del Sur, en poder del pirata agresor. El deporte por Belgrano. Se completan hoy los cuartos de final de la Copa Argentina. Van a jugar a las 21:10 en el estadio Padre Marte Arena de Salta y con arbitraje de Néstor Pitana. San Lorenzo de Almagro y Gimnasia Esgrima La Plata. En San Lorenzo, el entrenador uruguayo Diego Aguirre ubicará de titular solamente a uno de los jugadores que regresan de las distintas selecciones, el caso del volante Fernando Belucci. Por San Lorenzo se anuncia a Torrico, Angeleri, Colocini, Caruso, Gabriel Rojas, Musi, Ceruti, Belucci, Tino Costa, Sebastián Blanco y Martín Cauterucho, dirige técnicamente Diego Aguirre. Gimnasia Esgrima La Plata, dirigido por Gustavo Alfaro, anuncia Arias, Gorga, Guanini, Coronel y Oreja, Perdomo, Nicolás Ibáñez, Sebastián Romero, Ramiro Carrera, Lich y Sebastián Vegetti. El ganador de esta llave enfrentará posteriormente a River en una de las semifinales. En la otra semifinal deben chocar Belgrano de Córdoba y Rosario Central. En Independiente se suma hoy a las prácticas el arquero Martín Campaña, que regresó de la selección uruguaya en la fecha de eliminatorias. Cristian Cebolla Rodríguez trabajó con normalidad, puede reaparecer y lo hará como titular en el clásico frente a San Lorenzo de Almagro. Para el otro clásico, el del 27 de noviembre con Racing, gestiones con el Aprevide para ver si Independiente puede llevar visitantes al cilindro. Liga Nacional de Básquetbol. El choque de los principales equipos del momento fue para el actual campeón, San Lorenzo de Almagro, que de visitante le ganó a Bahía Básquet 68-58. Fue noche de visitantes porque ganó Argentino de Junín en Mar del Plata 71-70 Peñarol y ganó Libertad de Sunchales en Córdoba a Instituto 97-66. En zona norte puntea San Martín de Corrientes con 13 victorias y 3 derrotas. Quimsa de Santiago tiene 9-5. En zona sur, el puntero, actual campeón, es San Lorenzo, 11 victorias, 2 derrotas. Gimnasia de Comodoro es el escolta con 10 triunfos y 3 derrotas. Hoy hay 2 partidos de Liga Nacional, a las 21 en Río Gallegos, Hispanoamericano frente a Boca, 21:30 en Corrientes, San Martín con Olímpico de la Banda. En el básquetbol también, pero de la NBA, Los Ángeles Lakers le ganó a Brooklyn Nets 125-118 en el perdedor 12 minutos de acción para el argentino Luis Scola, que en ese tramo anotó 4 puntos, ganó 6 rebotes y se dio 2 asistencias. Máster de tenis en Londres, segunda fecha del llamado grupo John McEnroe, segunda victoria también, aunque todavía no aseguró el pase a las semifinales, para el escocés Andy Murray, que le ganó al japonés Kei Nishikori 6-7, 6-4 y 6-4. Por su parte, el suizo Stanislav Wawrinka le ganó al croata Marin Cilic 7-6, 7-6. Dejó a Cilic ya sin chances. En la última ronda, Andy Murray frente a Wawrinka. Para asegurarse el pase, Andy Murray necesita por lo menos ganar uno de los sets. En tanto que en un partido mano a mano por la otra plaza de clasificación, estarán frente a frente. Nishikori, que tiene chance también de ganar, lo hará frente al eliminado Cilic. Hoy, en la tercera fecha del otro grupo, el grupo Ivan Lendl, se presenta el serbio Novak Djokovic, ya está clasificado para semifinales, frente al belga David Goffin, y este sí que es mano a mano, el canadiense Milos Raonic frente al austríaco Dominic Thiem. El que gane estará en semifinales. Challenger de tenis de Montevideo, 3 argentinos pasaron de ronda. El bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que le ganó al suizo Bastián Maya 6-1, 6-1. El marplatense Horacio Ceballos, que derrotó al cordobés Juan Ignacio Londero 6-2, 3-6, 6-3. Y el porteño Diego Schwarman, que venció al bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches 6-1, 6-3. Hoy a las 14, el porteño Guido Andreozzi frente al chileno Cristian Garín. no antes de 15:30, Carlos Berloc, el de Chascomús, frente al santafesino Federico Coria. Hoy también hay actividad para el correntino Leo Mayer, esto es no antes de las 16:30 de Argentina y en el Challenger de Brescia, en el que estará enfrentando al griego Laurinas Grigelis. UPCN logró un acuerdo con el gobierno nacional para que cobren un bono de entre 2.000 y 3.500 pesos según las necesidades en la escala, menos lo que tienen salarios altos de una determinada cifra. La intención es que los que menos cobran en los empleados públicos sean los que reciban los 3.500 y los que cobran un poco más, un bono de 2.000 pesos para fin de año. El esquema estará dividido en cuatro segmentos. Para los niveles A y B, el bono será de 2.000 pesos y para los niveles C, de 3.000 pesos, mientras que para los de D, 3.300, para la E y F, 3.500 pesos. Son 130.000 empleados de la Administración Pública Nacional. Es la hora 7:09 minutos. Dos muertos y 17 heridos al volcar un micro en Río Cuarto. El accidente se produjo en esa localidad cordobesa y está allí hablando el jefe de los bomberos. Cruzó la rotonda en forma recta y volcando ya en la banquina. Lamentablemente sí tenemos que confirmar dos personas fallecidas del pasaje y bueno, una cantidad no precisada todavía de heridos de distinta consideración. ¿Los heridos fueron trasladados a algún hospital? Sí, todos los heridos son trasladados al nuevo hospital San Antonio de Pado de aquí de Río Cuarto. ¿Y este? Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Política económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Hola Carlos, buen día. Buen día Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Bueno, estamos evaluando algunas cosas. Recién estábamos dando unos datos de la desocupación que es realmente muy preocupante en la Argentina, sí, en este año de gestión de Macri, y a lo que se le tiene que sumar también los cambios internacionales que se están produciendo, y hay un hecho que no es menor, y me parece que nos va a complicar mucho, porque hay que votar ahora para saber si China va a poder estar siendo considerada una economía de las que manejan el mundo, es decir, una economía que va a tener la posibilidad de que no se le cobre ninguna clase de cuestiones de recargo en las importaciones, y si le dejan ingresar en esto como socio pleno, bueno, Argentina va a tener un problema porque ya están los chinos organizando en Uruguay lo que va a ser la penetración a Brasil y Argentina de productos chinos. Me parece que este episodio, que no es menor y que le va a costar un sacrificio muy grande al país, todavía no ha sido ni siquiera tratado por la prensa y va a condicionar muchísimo, porque se trata nada más ni nada menos del voto argentino frente al ingreso a China a la Organización Mundial de Comercio, que enfrenta entonces una situación crítica, porque cuando Kirchner votó aquella vez a favor de que fuera considerado de esa manera el mundo asiático, no tenía los votos, pero ahora los votos se están contando y probablemente alcancen para que ingrese. Si Argentina se opone, va a sufrir la falta de inversiones de Estados Unidos y de China, y si aprueba, puede haber una sanción no declarada de otros sectores. Me parece que estamos en un brete del cual el padre del presidente de la República es un operador activo de negocio con China, así que no sé en qué va a terminar esto. Así es, una salvedad. En el año 2001 ya China ingresó como miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio. Lo que ahora está intentando que se apruebe es su condición de economía de mercado. Claro, con lo cual, claro. Estaría en condiciones de hacer lo que acabas de decir, que no exista ningún tipo de proteccionismo en ningún país del mundo respecto a las mercancías chinas, claro, que van, claro, a ingresar. No se le podría cobrar aranceles. O sea, no se le puede poner a cualquier cosa que se importe de China un recargo extra, ¿no? Así es. Y eso está en un marco que es a lo que me quiero referir, Miguel Ángel, que es cómo evolucionó el mundo en estos últimos 25 años desde el punto de vista de cómo es el mundo capitalista de hoy. Porque a partir de escuchar la columna del amigo Ricardo Fierro el día martes, que me pareció muy precisa, lo que advierto es una contradicción entre el objetivo anunciado por Trump de atraer los capitales que se han ido fuera de Estados Unidos, particularmente hacia Asia, con inversiones extranjeras directas, y hacer de que eso vuelva a Estados Unidos para reconstruir una parte de la industria norteamericana. Bueno, esto contradice la ley fundamental que rige el modo de producción capitalista, que es la ley de la ganancia. ¿Qué es lo que va a predominar? ¿La intención, el propósito de Trump de lograr este objetivo, o va a predominar que los monopolios, el gran capital radicado en el Oriente, siga obteniendo ganancias extraordinarias, porque la tasa de plusvalía en esta región es 3-4 veces superior, hasta 10 veces superior a la que se obtiene en los propios Estados Unidos? Es decir, hay una contradicción que se expresa de esta manera, que son contradicciones entre grupos monopólicos imperialistas del seno de Estados Unidos. Claro, por eso van a gravitar para que no sea, además de ser socio pleno, que está bien esa corrección, para que no participe ahora de la misma condición que está Estados Unidos en el libre mercado, ¿no? Entonces, así es. Ya yo creo que ahí Estados Unidos va a condicionar los votos. ¿Y qué va a hacer Argentina, que tiene, por un lado, tirado un pedido de auxilio constante y permanente por su proyecto de que lo único que ha hecho en este año es comprar deuda, sí, y donde le han pedido incluso a los chinos, SWAT. Sí. Por lo tanto, me parece que está encerrado en una salida muy difícil. Entiendo yo de que van a terminar apoyando la pretensión china, porque hace a esta alianza estratégica integral que tiene necesariamente que seguir el gobierno de Macri, así como venía proponiéndoselo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque hace a la esencia de lo que está pasando hoy con la economía argentina. Bueno, y ahí viene la otra pregunta: ¿qué hacemos con Uruguay? Sí. Que ya firmó el pacto donde un país de 3 millones de habitantes, sí, va a recibir una enorme cantidad de productos que van a entrar vía Mercosur a Brasil y Argentina, si esto es así, o sea, si ellos ya no tienen que pagar ningún impuesto, libremente. Sí. ¿Y cómo lo frenamos? Claro, no hay posibilidad de, en tanto la hegemonía de la economía argentina la tiene el sector de los monopolios y grandes terratenientes que están exportando a China. La nota de ayer, por ejemplo, en La Nación, de Orlando Ferreres, que habla de que Argentina va a llegar con 122 millones de toneladas a la oferta mundial de granos y oleaginosos. Esto implica de que el mercado principal va a estar precisamente en China. Por lo tanto, uno de los temas fundamentales es seguir esto, porque de aquí se desprenden las posibilidades de que la parte de la economía que puede andar mejor en este año o el año que viene va a tener que ver con esto, con el sector de los grandes terratenientes, de los grandes exportadores de granos y oleaginosas, porque esto arrastra, por ejemplo, el consumo de herbicidas, de pesticidas, fertilizantes, de semillas, todos en manos de monopolios extranjeros. Y esto al mismo tiempo arrastra la mayor demanda de tractores, maquinaria agrícola, camionetas, camiones, también en manos de terminales que son particularmente extranjeras. Y bueno, junto con esto, el gobierno se propondrá hacer infraestructura, porque para trasladar 122 millones de toneladas a los puertos se necesita infraestructura, caminos, están con el plan de los trenes. Es decir, aquí hay una lógica. No hay que olvidarse ya que Macri le compró a los chinos subterráneos. Sí. Que Kirchner le compró, que Cristina y Néstor hicieron los ferrocarriles con los chinos. Sí. Es decir, los chinos ya vienen penetrando con algunas facilidades, más allá de lo que significa también el control a otros productos. Pero yo me refiero ahora, sí, a que se liberaría todo, es decir, desde la venta de un tornillo hasta cualquier otra cosa. Por ejemplo, no hace mucho, sí, le tuvieron que poner un recargo a cintas métricas, porque ingresaban al país y tuvieron que pagar un impuesto. Al acero y a los hierros chinos, por ejemplo, le tuvieron que poner también un recargo de impuesto. Ahora no se lo podrían aplicar. Así es, y por lo tanto la penetración de todo tipo de mercancías provenientes de China se va a ver ostensiblemente, como se ha visto en Estados Unidos, que es parte de lo que ha sucedido con el fenómeno Trump, Miguel Ángel, porque decía la vez pasada Fierro con certeza de que el 75% del abastecimiento de la canasta total norteamericana, de lo que consume el pueblo norteamericano, viene de China. Si usted se va a dormir, encuentra sábanas, cubrecamas, almohadas chinas. Si se va a la cocina, están las ollas, los utensilios, los aparatos eléctricos que pero además no hace falta ser tan perfeccionista. Los tornillos que se usan en la industria argentina son chinos. Así es, las pequeñas herramientas. ¿Quién no tiene en casa ahora un tornillo, una tenaza, una pinza que tenga Pero bueno, esas no son herramientas, pero los tornillos, una cosa que se cansaba de fabricar. Hoy no se fabrica más en Argentina. De los vagones chinos que importaba Cristina y Néstor Kirchner, hasta los tornillos, se imaginan a dónde queda la industria nacional, que es lo que quería decir brevemente en relación a de dónde viene este fenómeno, Miguel Ángel. Este fenómeno viene desde el año 1990, el momento en donde se aprobó o se impuso el llamado consenso de Washington, que decía que el mundo iba ahora hacia la apertura total de las economías, a la privatización de las empresas públicas, a la desregulación laboral y a la desregulación de la actividad de todo tipo, económica, y bueno, ahora a 25 años se puede decir que el fenómeno Trump tiene que ver con la pérdida, producto de esta apertura que hizo un país imperialista hacia otro país emergente del imperialismo, se han perdido 7 millones de empleos industriales, y los obreros industriales en Estados Unidos perdieron el 50% del salario real. Un obrero industrial metalúrgico ganaba hace 20 años $100,000 al año, y hoy están ganando $50,000. ¿Y eso ahora, qué ha hecho posible eso? Y eso votaron atrás. Claro, ¿y qué hizo posible esto, Miguel Ángel? Que la clase dominante norteamericana lograron reducir el costo de la fuerza de trabajo con la importación de productos que abastecen a la canasta total norteamericana. Por lo tanto, están pagando, en esto de las contradicciones que está plagada del mundo capitalista, la armonía de la globalización se les vino a pique. Por lo tanto, este fenómeno de emergencia de alguien que dice que se va a cerrar, que va a defender lo propio, tiene que ver con la respuesta, después de 25 años del consenso de Washington, en un país imperialista que está tratando de ver cómo evita de que otro que le disputa la hegemonía mundial siga siendo paso gigante en relación al control y al predominio mundial. Esto es lo que está sucediendo. Carlos, de acuerdo a lo que se decía, efectivamente China desde el 2001 es miembro de la Organización Mundial del Comercio, pero el próximo 11 de diciembre van a votar 163 países miembros que deberán ratificar la pertenencia. Sí, y su condición de mercado. ¿Cómo? Y su condición de economía de mercado. Claro, por eso. Y además deberán votar como economía de mercado. Si esto se aprueba, pasa a ser un miembro pleno, que era lo que quise aplicar. Si es miembro pleno, y ya no goza más de ninguna clase de restricciones y no se le puede aplicar ningún impuesto extra, la Argentina se va a ver en un verdadero brete, porque va a tener, por un lado, lo que viene de Estados Unidos, esa famosa frustrada alianza que quería hacer el Macri con el Pacífico, que no sé en qué va a quedar, y lo que viene por China, y lo que viene además de otras partes, porque aquí también estamos parados frente a lo que puede pasar con Inglaterra. ¿Qué va a pasar con Gran Bretaña si sale del mercado común europeo? Va a volver a tratar de ser país exportador en los países de América. Así es, y nuestra situación va a seguir siendo pérdida de industrias, pérdida de fuentes de trabajo genuino en la económica argentina. Eso va a ser así. Venimos de perder, Miguel Ángel, 40,000 establecimientos industriales durante el menemismo. De 125,000 establecimientos industriales que había en 1991, quedaron 85,000 en el 2001. Esto no lo reconstruyó el kirchnerismo, que decía que tenía política industrial. Y aquí está el origen del flagelo de la desocupación, porque las privatizaciones, todo lo que fue la apertura de la economía llevó a que la sorpresa del año 1995 fue la publicación en mayo de ese año de que la desocupación había trepado al 18%, cosa que nunca había existido en la historia argentina. Por eso, ahí está el origen de toda la demanda de las organizaciones sociales, particularmente, que dicho sea de paso, van a tener mañana una gran marcha por la emergencia social que tiene que aprobar el Congreso, y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar seriamente para ver dónde están el origen de los males en lo que ha sido los últimos 25 años de aplicaciones de políticas proimperialistas y de destrucción de la industria nacional y de todo lo que era la pequeña y mediana producción agrícola. Sí, con una gran situación que nos complica mucho, que nuestra burguesía industrial, empresaria y demás no tiene un concepto de desarrollo nacional, es decir, ellos están incluso, porque si lo tuvieran, serían exportadores, sí, y están simplemente en el remarque interno de hacer la diferencia con el otro argentino, ¿no? Así es. Otto Vargas dice que tenemos una burguesía nacional invertebrada y que por lo tanto es incapaz de llevar adelante un proyecto que realmente reindustrialice la Argentina y la perfile como una nación que va creciendo industrialmente a tono con los grandes avances científicos y técnicos que tiene el mundo. Aquí lo único que se preocupan por hacer es ver cómo fortalecen el sector agropecuario. En nuestra condición de país agroexportador, es el país que nos dio fines del siglo XIX la hegemonía de la política liberal, librecambista, en oposición al proteccionismo que planteaban hombres como Carlos Casares, Rufino Varela o Vicente López en aquel momento, ¿no? Pellegrini también en algún momento. Bueno, las consecuencias de la evolución histórica de nuestra economía son de que estamos en una situación, desde el punto de vista industrial, de retroceso gigantesco en los últimos años. Bueno, me quedo más preocupado que antes. Esperemos que siempre hay que tener optimismo, Miguel Ángel. No, claro, las fuerzas del pueblo argentino revierten situaciones, aunque lleve tiempo, pero se revierte. Nos escuchamos en cualquier momento. Un abrazo, saludos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es evidente que tenemos que ubicarnos en esta situación de los chinos porque va a ser difícil, ¿no?, que nosotros podamos tener una cosa objetiva de decir hacemos la plancha. No, va a tener que votar a Argentina. ¿Y por qué va a votar? ¿Porque entra o porque no entra? ¿Porque sea miembro pleno? ¿Porque no lo sea? Porque si es miembro pleno, preparémonos para una invasión gigantesca de todos los productos chinos imaginables. Sobre todo, además, que el gobierno ha abierto la importación libremente. Entonces vamos a estar en una situación muy compleja. Decíamos el otro día que el país exporta solamente el 11% de su economía, por lo cual estamos en una situación muy, muy complicada, porque no hay ni siquiera audacia de los empresarios argentinos para exportar, y siempre le echan la culpa al costo, etcétera, etcétera, pero en realidad la inflación desalienta cualquier posibilidad. Entonces, si no se controla la inflación, y si ellos además son protagonistas esenciales de la cadena inflacionaria y no ponen voluntad, comerciantes e industriales, estamos muy complicados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Unos hablan por deporte, porque no cobran pa' hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. ¿Quién está? Señor, soy Lidia de San Fernando. ¿Quién habla, el señor de Rensis? ¿Con quién quiere hablar usted? Con usted, señor. Entonces. Bueno, quería decirle algo, Miguel Ángel, la dirección de Gaspar Campos, porque si bien vos tuviste la gentileza en un momento de permitirme el ingreso, no todos los jóvenes que quieren ir lo saben. Y si vos lo decís al aire, la altura de Gaspar Campos. ¿La gente que quiere ir a Gaspar Campos? ¿Yo? ¿La gente que quiere ir a Gaspar Campos? ¿Y la gente joven Gaspar que quiere Campos ir? Gaspar Campos es 1067. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Entonces, a la altura, a 1000 de la avenida Maipú. Voy a tratar de estar, porque quiero darte un beso. Soy Lidia de San Fernando. Chau, señora. ¿Quién está? Hola, Elsa de Seiza. ¿Cómo le va de Rensis? Me va, que ya demasiado. Bueno, quería mandarle un saludo al señor. Puede ser Vicente, que tenía un problemita con su señora, que sabe llamar, y yo, a pesar de ser agnóstica por motivos X, siempre lo escucho y es necesaria también su palabra. Y bueno, llamaba para, porque escuchando a veces me gusta lo que él dice, y bueno, quería mandarle mis saludos y no sé si él estará escuchando. No lo conozco, es parte de la radio de la familia que lo llamamos siempre, y a usted, y entonces sé que estaba pasando un momento muy delicado con su esposa, y bueno, espero que siga adelante, todo bien. Gracias, señora. No, no hay por qué estar. ¿Quién está? ¿Quién es? Es hora 7:29 minutos. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Con frío, ¿viste qué viento? Sí, la verdad que es rarísimo este noviembre. Hay entre 8 y 10 grados menos que a esta hora de ayer. Sí, sí. Es una cosa de loco. Es muy loco, muy loco. Ahora, hay que cuidarse porque vienen así las consecuencias, ¿no? Los cambios violentos de clima, y la gente anda permanentemente con problemas de salud. Con la ropa equivocada y se resfría o se engripa. Sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Por eso, la mejor forma de vestirse es vestirse desnudo. ¿Desnudo? Claro, vestirse de desnudo. Llevar la ropa que te dio la naturaleza, andar como tal, pero parece que vivir en zonas cálidas. Claro, sí. Bueno, si te parece, vamos a lo nuestro, Miguel. Bueno, comenzaron algunos operativos de, digamos, fiscalización de pseudo cooperativas que funcionaban como tales en el ámbito frigorífico. Esto es una consecuencia de la puesta en marcha de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario algunas semanas atrás. Lo cierto es que suspenden una cooperativa que había crecido al amparo del gobierno anterior y que, bueno, funcionaba como una pseudo cooperativa tras la quiebra de un frigorífico llamado Panamericano. Esto ocurrió en Escobar. Se trata de la cooperativa Primero de Mayo, donde se supone que un señor Jorge Martínez, vinculado con Guillermo Moreno en su momento, era uno de los principales accionistas o manejadores de esta cooperativa. La decisión oficial en torno a esta cooperativa sobrevino luego de un trabajo conjunto del Ministerio de la Industria de la Nación, del Ministerio de la Industria de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. desde hace un tiempo esos organismos, junto con la AFIP, ARBA y la cartera de trabajo de la provincia de Buenos Aires, vienen intercambiando información en una comisión sobre cómo transparentar la actividad de las cooperativas que faenan Hacienda. Lo cierto es que hoy hay 32 cooperativas de trabajo a nivel del país que faenan un 10% de la Hacienda, y de ese número en la provincia de Buenos Aires hay 21 y representan el 11% de la faena. De esta cooperativa, Primero de Mayo, se le quitó el RUC, que es el Registro Único de Comercialización, y allí, bueno, a partir de esta medida, la cooperativa no puede más comprar haciendo el mercado de Liniers, aunque sí fue autorizada a faenar los animales que tenía en los corrales del propio frigorífico. Ahora el gobierno está trabajando en dar una solución a los operarios, y ayer dicen que, bueno, están trabajando, tratando de encontrar la figura que les permita operar otra vez y poner en marcha nuevamente la planta. Una situación complicada para los trabajadores, pero lo cierto es que esos trabajadores no tenían ni aportes patronales ni se les pagaban cargas sociales, con lo cual, bueno, esa es la situación de irregularidad que se está de alguna forma pretendiendo controlar. También hubo controles en materia de semilla ilegal, en este caso de alfalfa transgénica. Se encontraron 60.000 kilos de semilla de esta forrajera por parte del Instituto Nacional de Semillas, el INAS, un organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria, que, bueno, se encontraron distintas empresas semilleras, y esto fue luego de una denuncia el INDEAR, que es una empresa biotecnológica argentina que funciona en Rosario y que está por lanzar una alfalfa transgénica resistente a glifosato, que todavía no está aprobada en el país, pero pese a eso había unos 60.000 kilos de esta forrajera, como digo, de un origen desconocido. Se supone que algunas son importadas, y bueno, realmente las autoridades comenzaron a controlar esto y a decomisar esta mercadería. No fue fácil el tema. En uno de los casos, en Santiago del Estero, la gendarmería o los inspectores de la INASE tuvieron que entrar acompañados por la gendarmería para hacer muestras en el campo sobre el origen de la semilla y demás. Bueno, conclusión, hay dos empresas involucradas en esto. Una se llama Valla Casal SRL y la otra Alfalfares, que están han sido sancionadas en principio y suspendidas en el comercio de semillas por 30 días. Hasta tanto se aclare esta situación. Pasando a temas más amables, la Argentina exportó más carne a China que en todo 2015, según un informe del IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Entre enero y septiembre pasados, el país le vendió a China 41.400 toneladas de carne vacuna, y en todo el año pasado el número había sido de 41.289, unas 200 toneladas menos que en el año, que en todo el año, todo el año pasado, respecto de estos 9 primeros meses de este año. Los números demuestran, dice el IPCBA, que se trata de un mercado en crecimiento tanto en cantidad como en valor, y que se convirtió en el primer destino en volumen para nuestras carnes vacuna. En estos momentos la gente del IPCBA, encabezada por su presidente Ulises Forte, está participando en China con empresas exportadoras en la feria Anu Food. Allí mantuvieron reuniones con la Cámara de Comercio China, de importación y exportación de alimentos, y también la Cámara de Productos Nativos y Productos Animales, y con una empresa tecnológica, Huawei Technologies, una empresa bastante conocida por los teléfonos celulares, por lo menos, que es una de las interesadas en comprar carne argentina justamente en los próximos tiempos. Una pregunta que tiene que ver con esta exportación: ¿es carne con hueso o sin hueso? Porque en Europa no se puede exportar con hueso, ¿no? Te la debo y te la averiguo para mañana. Porque sería interesante que tengo saber si se puede mandar hueso a China, ¿no? La información que han difundido no lo aclara este dato, habla de las toneladas en general, sin detalle de los cortes, pero te lo consulto sí. Y mañana lo respondemos a la inquietud que me parece más. Sería interesante para hacer un análisis, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que generalmente los cortes que se mandan al exterior son carne premium. Sí. En el caso de Europa no se puede mandar carne con hueso. Entonces, a partir de allí, todo eso arranca, ya lo hemos hablado alguna vez, arranca porque la vaca loca, las toses y no sé cuánta otra cosa. Sí, la vaca loca más que nada. No, pero la vaca loca era la de los ingleses, no era nuestra. Sí, por supuesto. Y nos trasladaron a nosotros un problema de ellos. Bueno, vos sabés cómo se maneja el mundo. Las trabas para arancelarias, se busca alguna excusa sanitaria muchas veces para limitar la libertad, la libre circulación de mercaderías en el mundo. Por eso, en una de esas estamos mandando con hueso. Sí, te lo averiguo por información que han difundido, no lo detalla esto. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos que también se ha hecho operativos en la provincia de Buenos Aires con un secuestro de 1.000 caballos que habían sido robados. También hay una, no solamente 1.000 caballos, sino vacas, 80 vacas, 150 ovejas y 170 cabras. También saldos de operativos del Ministerio de la Industria y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires junto con el SENASA. Esto es contra un hombre de apellido Honorato en la zona de Mercedes. Bueno, hay actividades vinculadas con esto, con el cuatrerismo, que bueno, comienzan a controlarse. Y dos buenas para terminar, si te parece. Condonan deudas a productores ovinos afectados por la sequía y cenizas volcánicas. Esto es la provincia de Chubut y de Río Negro. Esto según publicó ayer el Gobierno Nacional en el boletín oficial. Y bueno, beneficia, como digo, ¿Hay algún organismo que estudie los problemas climáticos con el agro permanentemente o se va improvisando sobre cada problema? No, el INTA tiene un departamento. INTA no, me refiero al Ministerio de Agroindustria. La verdad que no lo no porque tengo. quizás tengamos que ponernos a pensar en eso en función a cómo vienen cambiando las cuestiones climáticas. El INTA en un punto depende del Ministerio de Industria, es un organismo descentralizado pero está bajo el paraguas de Agroindustria. No tengo idea en este momento si el Ministerio propiamente tiene alguna otra repartición, pero el INTA siempre estuvo, así como el SENASA, como el INASE y otros institutos vinculados con la actividad agroalimentaria, siempre dependieron en su momento de la Secretaría y hace algunos años del Ministerio, con lo cual me parece que estaría focalizado por ahí. Pero bueno, tengo dos preguntas para responder mañana. Entonces, bueno, hasta mañana entonces. Chao, buen día para todos, gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los trabajadores de AISA, de sus sindicatos. Para engañar ahora, y va los tiempos nuevos, viva en la cuenta de Don Juan. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 11 grados 9 la temperatura, parece otoño. Diego Carbone. Hoy en Buenos Aires, en la Argentina, conmemoramos el Día del Escultor, en homenaje a Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, conocida artísticamente como Lora Mora. Nació en el Tala, provincia de Salta, el 17 de noviembre de 1886 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 7 de julio de 1936. Importante y famosa escultura argentina, que era hija de Romualdo Alejandro Mora Mora, un tucumano casado con Regina Vega Sardina, una estanciera salteña, y era Lola Mora la tercera hija de siete hermanos, tres varones y cuatro mujeres. En 1870, a los 4 años de edad, la familia decide instalarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, dejando su talar natal, y en agosto del 74, a los 7 años de edad, empieza a estudiar en el exclusivo Colegio Sarmiento del Colegio Laico de Tucumán, teniendo excelentes calificaciones en todas las asignaturas. Desde los 20 años estudió Bellas Artes en su provincia con el pintor italiano Santiago Falcucci, quien comenzó a brindarle clases particulares y continúa sus estudios luego en Roma, Italia, país en donde tuvo como principal maestro a Giulio Monteverde. Sus características de arte escultórico han evolucionado desde un academicismo muy influido por el renacentismo italiano hasta una suerte de brutalismo donde se encuentran afinidades con Rodin. Algunos muy importante en señalar, en plena época victoriana, Lola Mora tiene por característica el realzar a la mujer en su naturalidad. Esto en plena época en que la mujer en todo el mundo occidental estaba absolutamente recatada y sometida al hombre y solo aparecía de un modo clandestino en desnudez femenina como algo prostibulario y pornográfico. Aunque la intención evidente de Lola Mora en sus obras es exaltar a la mujer libre y en su belleza natural, y la mentalidad masiva de la época consideró a sus desnudos femeninos como obras inmorales, una característica de la rebeldía femenina subyacente en Lola Mora se observa en sus esculturas. Las mismas, esas mujeres suelen tener el rostro con el mentón elevado y facciones alegres y valientes, con sus senos siempre desnudos, turgentes, absolutamente evidentes y firmemente elevados, como llevando por delante a las adversidades y mostrando desvergonzadamente para los tiempos su femineidad. En una época en la que la mujer se mostrara en público con algo más que su rostro y sus manos, a la vista era demasiado atrevida. Y tenemos que entender bien que la obra de Lola Mora fue realizada por ella misma en pleno contexto de la liberación femenina, teniendo Lola Mora algo de mejor suerte que su correligionaria francesa Camille Claudel. Su obra más famosa, y la que tenemos por suerte aquí en la fuente bellísima en la costa del río, muy cerca de la Reserva Ecológica, Las Nereidas, a la que conocemos familiarmente como la fuente de Lola Mora, y que fue trasladada 2 veces y finalmente ocultada en la costanera sur por la pacatería de las élites argentinas, y es una obra exquisita, a decir de los críticos de arte, y que merece que cada tanto vayamos a verla y a visitarla. Lola Mora, una mujer con mayúsculas, una rebelde, una defensora del feminismo, una artista maravillosa, sin ninguna duda un inmortal, a través de su arte y de su forma de vida. Dos de sus estatuas han sido respuestas hace poco en el sitial que tenían en el Congreso de la Nación sobre la calle, sobre la avenida Callao. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Dos cositas que me fueron quedando en la semana, y ahora no me quiero olvidar. El otro día preguntabas el tema de que, bueno, un jugador que jugaba con el hijo, actualmente en Chicago, Cristian Gomito Gómez, de 42 años, integra el plantel su hijo, y ya han jugado juntos algunos minutos en varios partidos, ¿eh? Así que esto está pasando, sí, aquí en la actualidad. Y creo que hay por allí algún otro caso también. Sí, ¿no? sí, seguro, seguro. Miguel, el lunes por la noche se jugaba un partido definitorio de futsal, prácticamente una final. Jugaban San Miguel y la gente del Polideportivo de Hurlingham, allí en el Polideportivo de Hurlingham, me dicen que el poli estaba lleno de gente, había mucha gente en las graderías, no había barra de San Miguel, me cuentan, muchos simpatizantes comunes de San Miguel, pero más que nada familiares, familias, padres, madres, niños, familiares de los jugadores. En un momento dado, me cuentan, alguien que había salido a fumar un cigarrillo afuera, entró corriendo, viene lo de Morón. Una desesperación tremenda. Empezaron a cerrar los portones de ingreso del polideportivo. Por suerte pudieron trabar todas las puertas, pero dicen que llegó un micro con hinchas de Morón. Había jugado Morón y Fénix en fútbol, un micro lleno de hinchas de Morón, a grito de los vamos a matar a todos. Habían patrullero en la puerta, dice que no pudieron hacer patrullero, no pudo la gente que estaba en patrullero absolutamente nada. Se bajaron, quisieron tirar un portón abajo, no pudieron. Rodearon todo el polideportivo, fueron por la puerta de atrás, le tiraban piedras al techo. Bueno, llamaron al 911 y después llegaron 5 o 6 patrulleros más, y después de un largo rato, casi una hora, la cosa se tranquilizó. Pero bueno, Lucas Alfonso, colega, amigo, periodista que sigue en el futsal a San Miguel, me dijo que se vivieron minutos de pánico. Y que ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Viene con algún litigio viejo del fútbol? Sí, claro. Y lo que me decía este muchacho, mira, esto era una fiesta. Pudo haber terminado la tragedia, me dice, Daniel, si entraba en los barros de Morón, y hoy estamos hablando de otra cosa, y hoy estamos hablando de una tragedia. La verdad que una cosa de loco, Miguel. Entonces, vos fíjate, si están jugando un partido de futsal, San Miguel, antes, la gente del polideportivo de Hurlingham, el tema de los visitantes va a ser muy difícil, muy difícil, tiraban piedras por la ventana, tiraban piedras al techo, quisieron entrar a toda costa de cualquier manera, por la puerta de adelante, por la puerta de atrás, pateaban los portones, quisieron tirar los portones abajo, así que bueno, los portones yo están cerrados y quedaron que, bien seguros. Sigo insistiendo que los visitantes pueden ir, en tanto y en cuanto haga la policía lo que tiene que hacer, que vaya a buscar a los delincuentes que se saben quiénes son y lo meta preso antes del partido. Bueno, en eso coincido con vos, el tema es que no lo hacen. Ah, bueno. Claro, yo coincido con vos, el tema es que no lo hacen. Pero entonces ya no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad. La seguridad, sí, el otro día no se jugaron 2 partidos en Tucumán por falta de seguridad, en el torneo Federal B, seguro. Bueno, la planta, que si ganaba o empataba, quedaba como único puntero. Anoche en Villa Crespo, como local, perdió 1-0 con Riestra. Ah, con razón vino Cecilia con cara larga. Sí. A mí me dijeron, yo estoy mal. Bueno, Comunicaciones y Atlanta quedaron como único puntero con 25 unidades, Estudiantes 24, Riestra 23, Morón 22 en las primeras colocaciones. Se esperaba que Atlanta gane un empate, creo que Riestra tiene muy buen equipo, está tercero y viene pidiendo pista, viene de atrás, con la fusta bajo el brazo, lo revisamos. Por el torneo federal, Germinal de Rawson volvió 5-0 a Huracán de Comodoro Rivadavia. En Chivilcoy, Independiente le ganó 2-0 a Belgrano de San Nicolás. Atlético Güemes en Santiago del Estero le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. En Mar del Plata, Kimberley empató 1-1 con San Sinena. En Formosa, Atlético Laguna Blanca empató 1-1 con Textilman 18 de Corrientes. En Corrientes, Ferroviario le ganó 2-0 a San Martín de Formosa. En Paraná, Belgrano empató 2-2 con Tiro Federal de Rosario. En Colón, provincia de Buenos Aires, fue Parda. Sportivo Barracas empató 2-2 con el Atlético Camioneros. A propósito, me cuentan que Pablo Mozano no estuvo el otro día en la Asamblea de Independiente porque está en el exterior con las inferiores independientes, que fue Pablo Mozano y Fernando Reinakis. Están jugando un campeonato internacional, no recuerdo qué división, es una de las divisiones inferiores de Independiente. Newbery de Comodoro Rivadavia empató 0-0 con Sol de Mayo de Viedma. Sportivo Benur de Rafaela le ganó 2-1 a Tiense, Entre Ríos. Tiro Federal de Morteros golió 4-0 a Comercio de Santiago del Estero. Y para completar, en Mendoza, Pacífico de General Alvear perdió 2-0 con Colón Junior de San Juan. Y Sportivo Peñarol en San Juan, el Bohemio, empató 1-1 con Huracán Las Heras. Hoy, de fútbol, solamente dos partidos por Copa Argentina, 21-10, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo de Almagro, y por el Federal B, en Bahía Blanca, Villa Vista va a enfrentar a Sarmiento de Ayacucho. Miguel asumió Junta así en Acasuso, dirigió su primera práctica, Cacho Santángelo en Luján. Es decir que en Atlanta Rodrigo Alonso llegó a la quinta amarilla y es baja para el próximo partido. Que se anunció que se fue de Colegiales por la apretada de la barra, ya está habilitado y puede jugar en Fénix. Maxi Sosa está en condiciones de volver en el Deportivo Español. Y ya anticipamos, fue primicia de esta noche, en Sueño de Primera, que Julio Gauna va a ser el nuevo coordinador general de todo el fútbol de inferiores de Juventud Unida, donde su presidente, Leonel Rulo Sánchez, está trabajando muy bien. Y, el actual técnico de Riestra, el Morón Benítez, va a ser el manager. Y también decir Bernat y Borrego van a ser titulares por López, Macri, Desgarrado y Canto en Ferro para el próximo partido. Hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Lo más grande que hizo Dios es lo que nadie imagina. Existió aquí en la Argentina, joven, te lo cuento a vos. Como un milagro de Dios descendió de las alturas y hoy en la patria fulgura un corazón de varón. A ti, General Perón, vayan las flores más puras. Te cantaron los troveros en las violas olvidadas, y detrás de la majada canta tu marcha el boyero. Y si cruza en el estero al galope un tomador, lleva tu nombre cual flor en el ojal de su blusa, como un recuerdo que cruza alentando al corazón. No se vieron por dioseros deambular por los caminos, porque a tu suelo argentino no lo oprimió el extranjero, sin torcer el derrotero que dictó tu corazón. Para el bien de la nación fuiste firme, general, y así no ha faltado pan ni humo en la patria dolor. Te aclamaron obreritas que en el taller consumida por un plato de comida trabajaban pobrecitas, y si en el portal dormita un pequeño abandonado y un corazón destrozado por la miseria arrojara, tiene el hogar que lo ampara que tú le has proporcionado. En la campaña olvidada hoy canta libre el jilguero, y en la décima el boyero loa a su patria dorada. Y si bajo en la enramada de algún rancho pobretón, hilvanando una canción se encuentra un viejo genuino, se sintió más argentino bajo el mando de Perón. Bendita sea mil veces la providencia divina que ha mandado a la Argentina un hombre de corazón. se cumplió con su honor, firme en la brecha hasta el fin. Bendito sea el paladín de esta gloriosa nación, el general Juan Perón, émulo de San Martín. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a meternos en el fútbol, los partidos para este fin de semana. La fecha va a continuar mañana, es la número 10, que se había iniciado con la victoria de Vélez sobre Defensa y Justicia por 2-1. Mañana un único partido, van a jugar a las 21:15 en Sarandí, Arsenal con Banfield. El sábado a las 17, Estudiantes de La Plata, el puntero frente a Colón de Santa Fe. A las 18, con tres partidos, Godoy Cruz de Mendoza, Tigre, Lanús, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Temperley. Y a las 20, Huracán Racing. Domingo a las 17, tres partidos, Quilmes, Aldo Civi, Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín y el clásico Independiente San Lorenzo. 18:30, Boca con Central. 19:15, Rafaela con Talleres de Córdoba. Y se mantiene en el horario de las 20, Newell's Old Boys de Rosario y River. Lunes a las 19, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia. 21:15, Patronato de Paraná, San Martín, San Juanino. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Los tres colombianos que jugaron con la selección, Frank Fabra realizó tareas en el gimnasio, Sebastián Pérez y Sebastián Barrios con el equipo principal serían titulares. Sebastián Pérez está en la mira del Barcelona, es uno de los candidatos a reemplazar al que se va a retirar del equipo, Sergio Busquets. Fernando Tobio se retiró de la práctica por un estado gripal, pero piensa que va a estar para jugar el fin de semana. En Racing, el reemplazante Gustavo Bou podría ser el juvenil Lautaro Martínez, a quien además se le extendió el vínculo de contrato hasta el año 2020 y está en la mira del Real Madrid. La probable formación de Racing para jugar con Huracán: Orión, Pillut, Nicolás Sánchez, Víctor Insúa, Diego González, Agüet, Acuña. La duda es el paraguayo Oscar Romero o Santiago Rosales. Y en el ataque, Lisandro López y Lautaro Martínez o el paraguayo Romero. Es decir, Romero podría ser o enganche o atacante directamente. En un caso juega Romero con Lautaro Martínez y en el otro Rosales con Romero. En Defensa y Justicia ya tiene nuevo entrenador para reemplazar a Ariel Holland. Se trata de Sebastián Becasese, un director técnico que trabajó con equipos técnicos de Jorge Sampaoli. Es rosarino y anunció un equipo ideal de Defensa y Justicia, diciendo que quiere ser un equipo agresivo, corto, que convierta todas las situaciones que genere. De orden general, a las 8 y 2 minutos, la información dice que tenemos 11 grados 9 décimas. En un llamado reciente, se confirma que terminó la audiencia de la vicepresidenta con el Papa. Michetti visitó al Santo Padre en audiencia personal que acaba de terminar, según nos informaban en Roma. Reiteramos que salió la ley de protección a las víctimas de delitos, un pensamiento de masa que se concretó en ley por unanimidad en diputados. En la timba financiera, más demanda por los bonos ajustables al CER. El dólar volvió a bajar y entonces la apuesta viene otra vez sobre los papeles. Macri mueve las fichas ante un mundo más difícil y tratará de hacer cambios en el orden diplomático, pensando en Washington y también pensando en Londres. Ayer el Senado aprobó aumentos de categoría en los pliegos de las distintas categorías de la diplomacia y entre ellas le dieron la máxima categoría al vicecanciller, que se lo van a sacar de encima después de la metida de pata que hizo con los ingleses, y el radical sueña con ser candidato a ocupar la embajada en Washington. Habrá que ver. En un momento determinado, Carrió quería quedarse con la cancillería, pero también fue desestimada por Macri. El partido justicialista buscará ver de qué manera se llega a un acuerdo por el cambio de la ley electoral para las máquinas impresoras llamadas Tecnovoto. Presentaron en la justicia, a través del abogado de Cristina Fernández, un pedido de que vayan a declarar los que compraron dólares a futuro. Hay por lo menos 3 funcionarios del actual gobierno nacional. Lentamente se van confirmando cuestiones que van teniendo situaciones de muy difícil manejo para la gobernadora de Buenos Aires. El aumento a los trabajadores del Estado en el orden nacional la pone a Vidal en una negociación muy difícil con los trabajadores del Estado provincial. Se está cobrando peajes a extranjeros que ingresen a la Argentina. La tasa será para 147 países que tendrán que pagar tasa cuando ingresen a nuestra República. La medida sería implementada a través de un decreto. Se alinea así con otros gobiernos tendientes a endurecer la cantidad de inmigrantes que entran sin pagar ninguna clase de arancel a la Argentina. En Brasil le piden visa a los norteamericanos porque los yanquis le piden visa a los brasileños. En Bolivia pasa exactamente lo mismo, los gringos aquí entran sin visa. En la marcha de mañana se moviliza también la Federación Campesina, que vendrán con representantes de las provincias a congregarse junto con los que van a marchar para reclamar la atención del gobierno de Macri, que en un año de su gestión aumentó la desocupación y el endeudamiento de la Argentina. desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo y gran cantautor rosarino que tuvo el placer, tuve yo, de que me escribiera una zamba para un documental con el que gané con el guión el premio para hacer el documental en homenaje a Ramón Carrillo, que se llamaba Un Héroe Civil, y que el instituto nunca me dio la plata para hacer el documental. Me refiero a Enrique Llopis, que me escribió la zamba Un Héroe Civil en homenaje al doctor Ramón Carrillo, que no tiene letra, es musical porque era para ilustrar el documental. Nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 17 de noviembre de 1952. A los 8 años empezó a estudiar música e integró compañías artísticas con la que recorrió todos los pueblos de su provincia de Santa Fe. Estudió canto, contrabajo y guitarra y fue uno de los fundadores de la nueva trova rosarina junto con Baglietto, León Gieco, Lalo de los Santos y un montón de jóvenes músicos rosarinos. Dueño de un estilo personal inconfundible, logró combinar un repertorio extendido del folclore a la música urbana. Las letras de sus canciones son fieles a esa línea en la que la valoración de la palabra es una constante, utilizando ritmos tan variados como la canción, el tango, la milonga, el chamamé, la zamba, la chamarrita, el candombe, la polca, el huayno y el loncomeo. Ha compuesto junto a Rafael Alberti, Armando Tejada Gómez, el paraguayo Elvio Romero, Hamlet Lima Quintana, Juan Carlos Muñiz, Jorge Bocanera, Cristina Fabiano, Gloria Gaberovich, Rafael Oscar y Eloir y Teresa Parodi. Hoy cumple años Enrique Llopis y como regalo de cumpleaños nos canta un hermoso tema que se llama Te debo una canción. Te debo una canción pequeña y frágil, que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca escriba. Te debo una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas y un loco corazón enamorado queriéndote de frente, patria mía. ¿Acaso una pequeña flor caída le dé sombra a mi verso un mediodía? Y entonces con un poco de nostalgia y mucho de inocencia te la escribo. La ira, la ira, la ira, la ira. Te debo una canción que se parezca a la gente de tu pueblo más sencilla, aquella que con las manos te socava y te hace parir y fecunda cantada, acaso una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba. Te debo una canción enamorada, que esté como naciendo patria mía. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. El narco Mi Sangre fue extraditado por la Argentina. Se cumplió finalmente entonces con el pedido que había y fue extraditado a los Estados Unidos Mi Sangre, que estaba detenido en las cárceles argentinas. Hola, Daniel. Buen día. Buen día y mi saludo para usted y todos los militantes que hemos luchado por una causa noble y cristiana. Y también un recuerdo para los caídos en esta lucha, que realmente merecen un homenaje aparte. Bueno, hay personas que entienden que la tercera posición que propuso el general Perón es una utopía. Y utopía es aquello que no se puede obtener, que no se puede conseguir. El justicialismo es una realidad, no una utopía. La utopía parte de aquella propuesta de Tomás Moro de armar una ciudad en donde todo era armonía y, en fin, estaba ubicada geográficamente en una posición ideal, una cosa imposible de lograr en la realidad. El justicialismo es algo que es posible y se ha demostrado porque la historia muestra la actitud del justicialismo cuando fue gobierno, cómo realmente no solo generó, sino que puso en práctica la tercera posición. La tercera posición, debemos aclarar que es aritmética, no es geométrica. Se refiere a que después de dos posiciones anteriores aparece una tercera posición, que es el justicialismo. Y no es geométrica porque no está en medio, en el centro de otras dos posiciones, sino que es una tercera forma de ver la realidad política, no solo del país, sino también del mundo. En el discurso, Perón anunció esto en un discurso más o menos en agosto del 47, y luego lo ratificó ante un congreso de intelectuales donde esclareció bien que la tercera posición tampoco era vamos a decir, algo que estuviera en medio de los dos, porque no era sectario, como eran el capitalismo y el comunismo. La tercera posición es una posición no sectaria, no es excluyente, como todos sabemos, y de modo tal que podían participar todos los sectores de la ciudadanía en función de una misma ideología, que era la liberación nacional. Bueno, esto hay personas que aún no lo pueden deducir, no lo conocen, y quizá participan de uno u otro sectores considerando que eso es justicialismo. Por eso hoy vemos la diáspora en el justicialismo, porque no se interpreta bien que no podemos estar de un lado o de otro de los que son antagónicos a nosotros. Esta forma de ver la realidad que tienen algunos amigos y compañeros, de creer que tienen que participar sí o sí de uno u otro bando cuando ve que el enemigo se pelea. Yo creo que cuando el enemigo se pelea hay que balconear. Aquella vieja palabra que se usaba como para observar desde arriba, ¿no es cierto? Balconear, ¿por qué? Porque el enemigo se autodestruye de esa manera. Si nosotros estamos apoyando una u otra gestión, de las que fueron nefastas, estamos apoyando nuestra contra. Entonces es como un boomerang, eso apunta hacia nosotros mismos. Nosotros vamos a notar con el tiempo que esos que hoy se pelean, mañana se van a unir en nuestra contra. Por eso no tenemos que tener, como decía el general Perón, amigos ni enemigos forzados. Estos son aleatorios, son amigos aleatorios. No son como para conformar un frente político para luchar contra la injusticia. Esto está demostrado incluso en las últimas, vamos a decir, los últimos frentes que se han armado políticamente en el país. Perón había formado un frente más sólido. ¿Por qué? Porque adoptó este criterio de la tercera posición, donde sin ser sectario ni excluyente, metió en el frente, el famoso Frejuria, personas que realmente querían la liberación nacional y no a los que estaban escondiendo otra realidad que era la entrega del país. Bien, el más destacado efecto de aplicación que tuvo la tercera posición en el mundo fue darle un marco conceptual a una actitud diferente ante la opinión internacional. Acordémonos que el mundo siempre fue bipolar. Hoy que nosotros creemos que el mundo es multipolar, por la situación que vemos de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, acordémonos que ante un conflicto, esto se convierte automáticamente en bipolar. En todos los conflictos de la historia vamos a notar esto, que cuando se pelean dos posiciones, dos bandos opuestos, siempre aparece un tercer bando que se va a aliar con uno de aquellos dos. De modo tal que nosotros todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Pero no solo dejó discursos, sino a través de esos discursos dejó consignas que nosotros debemos seguir puntualmente si realmente queremos rescatar al justicialismo de donde está, que está realmente un poco perdido. ¿Por qué? Porque tenemos dirigentes que no interpretan estas cosas, que no consideran la palabra de Perón como un mandato. Lo consideran como un discurso más de los tantos que ellos hacen en el Congreso o en otros lados que no tienen solidez. No sé. Ahí está el secreto, porque se toma la doctrina, se toma la inteligencia de una posición como un discurso, efectivamente. Y a partir de allí se repiten los discursos, pero no se escuchan. Sí, no se escucha, es verdad. Bueno, y hasta luego. Hasta luego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Cuando uno tiene que ponerse a pensar cómo sigue la Argentina de hoy, se hace todavía más necesario lo que termina de expresar el compañero, porque uno tiene que optar o elegir sobre las propuestas. Y resulta que las propuestas que dan vuelta son simplemente pertenecientes a la partidocracia. No hay un debate ideológico, sino una búsqueda de votos para resolver problemas personales, individuales, y nunca problemas del conjunto o problemas de la sociedad. Y allí entonces empiezan las crisis a profundizarse, porque son individuos que actúan como tales y que no respetan ninguna de las cosas que han usado como plataforma electoral, ya sea un partido político, con sus declaraciones o lo que sea, o un frente electoral. Y entonces se vive una ficticia unidad. Aquella unidad de concepción para una unidad de acción se estremece y se pierde y se choca porque no hay quien observe una conducta que uno diga se lo puede seguir, se la puede seguir, porque esa persona no solamente tipifica el pensamiento, sino que realiza las acciones del pensamiento. Es la gran diferencia que existe entre decir y hacer, entre prometer y realizar. Y por eso se los mide a las personas en la gestión, no de la construcción política, sino del accionar político. Y por eso es menester analizarlos en la obra de gobierno. Porque cuando uno no tiene la oportunidad de gobernar, no tiene la oportunidad de demostrar. Y cuando uno gobierna, pero gobierna limitado, porque no tiene la necesaria mayoría, o por lo que fuere, y no puede hacer el proyecto central o original, diversifica los acuerdos, que en política no está mal, pero siempre tambalea lo ideológico, cuando es que hay algo ideológico. Entonces, lentamente eso se fue perdiendo, y los partidos se han destrozado a sí mismos, y como Perón no creó un partido político, creó un movimiento, y la herramienta electoral circunstancial y provisoria es un partido, el Partido Justicialista no representa el pensamiento peronista, representa a un montón de gente que se apodera de una estructura que como tal, por el nombre que tiene, gravita y piensa y logra resultados electorales, y que hoy está en poder de los mariscales de la derrota. Por lo cual, si funcionara la parte orgánica del movimiento, como Perón la creó, ya la herramienta electoral sería otra y se dejaría a los mariscales de la derrota en soledad. De manera que todo esto es muy discutible, todo esto es absolutamente opinable, pero el partido es un instrumento del movimiento. A tal punto que en 1972, cuando la ANUSE prohíbe la utilización de apellidos para que no se usara el nombre peronista, o el nombre argentino o nacional, aparece entonces el Partido Justicialista. Perón nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. Perón estuvo afiliado alguna vez al Partido Peronista, pero al Partido Justicialista nunca. Por lo tanto, es interesantísimo estudiar cómo se ha ido deformando lentamente todo en el pensamiento del propio Perón y en la doctrina, ¿no? Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando nuestros viejos estaban Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ni eficiente ni seguro. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. La experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema los he conocido, ya hay un mal informe. Bien, señor, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, asociado quizá por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de esto. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado. Está hablando de las casas y de la jubilación. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. Me hizo un decreto secreto por el cual se sacaron 65 mil millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las cajas de jubilación. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción con el poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55, el dólar estaba en el mercado libre a 14.50. Y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso, es decir, de un dólar de 1.400. Esto era lógico. Cualquiera hubiera sido el arreglo que quisiera, esto no tenía arreglo. Lo que pasaba es que habían defalcado las cajas, las habían asaltado las cajas. Y las cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tiene su límite, el límite está indicado por su capital. Una vez que le ha sacado el capital, es inútil que se pretenda buscar soluciones de otra manera. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es interesante, ATE ya fijó posición. No sé, Cecilia, si hay un comunicado de ATE dando vuelta, pero es interesante leerlo porque, más allá que ATE diga que no está de acuerdo con el reloj PCN por esa puja permanente entre las dos que representan a los trabajadores del Estado, si hay un acuerdo del Estado en pagar ese bono, que ATE se oponga o no se oponga, los afiliados de ATE igual lo van a cobrar. Es interesante saber qué dice el comunicado. ¿Llegó el comunicado a la redacción nuestra? Si está el comunicado, me gustaría leerlo. Porque hay cosas que no se entienden realmente, ¿no? O si no, llamarlo a Godoy, a ver si él puede explicar por qué se opone. 8 de la mañana, 28 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, si está el comunicado, me gustaría que me contesten, Cecilia, si está o no está el comunicado, porque la verdad, no sé, tengo la sensación que ATE no está de acuerdo con esto de UPCN, pero no van a poder evitar cobrarlo. Sí, sí, esto se está llegando, pero por lo pronto las primeras declaraciones lo califican de insuficiente. Insuficiente es una cosa, ahora no aceptarlo es otra cosa. No lo van a aceptar. Y nos está llegando en estos momentos el tema del bono, incluso presentaron, hablan sobre que no tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, que no alcanza. Dice, ante las idas y vueltas del gobierno sobre un eventual bono de fin de año, desde ATE se realizó un informe del Instituto de Estudios de Estado y Participación, IDEP, que explica en detalle la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales. Ahora, está bien, digamos, que haya una declaración política diciendo que es poco, estoy de acuerdo, pero de ahí a no aceptarlo, es decir, que no aceptan. No lo aceptan. El término no es correcto, porque aunque no lo acepte, lo van a cobrar. O sea, esto es lo que tiene que quedar claro. Los afiliados de ATE, que son trabajadores del Estado, van a cobrar el bono, ¿le gusta la dirigencia o no? Porque está aprobado. ¿Cómo? Porque está aprobado, pero ellos dicen que no lo van a aceptar. Por eso, mañana... No van a aceptar la cifra, van a pedir más seguramente, etcétera, etcétera. Pero digo, no van a poder evitar, si le dan 3.500 pesos a un trabajador, que lo deje de cobrar. Por eso sería interesante a ver si puede ubicar a algún dirigente de ATE. Ya nos ubicamos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 8:31 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Si quieres. Eduardo Latino, buenos días. En estos días, Alberto dijo que Perón se había inspirado para gobernar en Adolfo Hitler. A muchos le corrió un frío por la espina dorsal. Otros sonrieron hipócritamente y se sintieron quizás más cómodos. Yo les voy a decir qué es el nazismo, porque nos asusta la palabra que impusieron los aliados, los nazis más contundentes que hay en el mundo, que son Norteamérica, Inglaterra e Israel. Eso sí que son nazis. ¿Qué quiere decir nazi? Por favor, no me vayan ahora a salir que yo soy nazi, porque un día me lo dijiste vos. No, el nacionalsocialismo, lo dice la palabra bien claro, son los gobiernos que luchan por darle autoridad y privilegio a lo del mismo país, sin depender de otro, y además buscando el beneficio social del pueblo. ¿Ustedes tienen idea de cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Como siempre, los triunfadores después se basan en que la guerra la tienen que pagar los perdedores. Y vaya si se la hicieron pagar a Alemania. Los dejaron en una forma tan terrible que no tenían para comer. El precio del dinero a la mañana era una cosa, a la tarde era otra, no les alcanzaba para comprar lo primordial. Ante esa situación desesperada, denigrante, ofensiva que tuvo el pueblo alemán, surgió un hombre que trató de reconstruir el país, como ahora lo va a hacer Donald Trump. Bueno, hacemos un punto de gracias. Vos que sos periodista, hace un punto. Voy a hablar con Godoy, el secretario de ATE, porque estábamos buscando una explicación a este acuerdo que hizo PCN para que cobren los que menos ganan 3.500 pesos y los que ganan más, ya lo explicamos, 2.000 pesos. Hola Godoy, de Renzi, buen día. Hola de Renzi, buenos días, muchas gracias por llamar. Porque acá estamos ante una disyuntiva, trascendió que ustedes no aceptan. Yo digo que no acepten porque le parece poco es una cosa. Ahora, no pueden evitar que lo vayan a cobrar el trabajador de ATE, ¿no? No, eso más bien, porque además es una decisión unilateral del gobierno. Claro. Es un acuerdo extraparitario. El gobierno tomó una decisión en ese sentido, la van a cobrar todos los que el gobierno haya decidido. Lo que nosotros estamos poniendo en discusión, en primer lugar, es que el gobierno no cumple ni siquiera con lo que dice, porque el 26 de octubre nos reunimos y nos dijo que no iban a volver a convocar, y no lo hicieron, y directamente anunciaron, junto con su gremio amigo, este bono que, por otro lado, es insuficiente. La pérdida salarial que hemos tenido los trabajadores estatales equivale a un sueldo. Entonces, 2.000 o 3.500 pesos es absolutamente insuficiente, porque además es una vez. Entonces, esto es lo que nosotros estamos cuestionando y esto es lo que nosotros le reclamamos al gobierno. Claro, pero como la información no llega clara, entonces dice, ATE no acepta. No, aceptar significa otra cosa. Discuten el monto, discuten la cifra, estamos de acuerdo, pero no pueden evitar que los afiliados de ATE, como cualquier trabajador, si el gobierno decide pagarlo, lo cobre, eso es seguro. No, eso más bien, eso es así. Ahora, lo que vale la pena establecer, y me parece que esta es también la parte más importante de lo que se está discutiendo en todos lados, es que hay un entretenimiento con este invento del bono, y eso que estamos hablando, que a ustedes en teoría le tocaría más que al resto, donde hay 5 millones de jubilados que cobran la mínima, que están en línea de pobreza, y nadie habla de ese tema, se está pidiendo un 15% en la Cámara de Diputados, el oficialismo lo rechaza. Está la marcha de mañana, donde están todas las entidades sociales pidiendo que sean escuchadas. Se aprobó con media sanción en el Senado, pero seguramente si diputados lo aprueba va a venir vetada. En un presidente que lanzó en su campaña la pobreza cero, y tenemos datos oficiales que hay 130.000 trabajos en blanco perdidos, después hay que sumarle 4 de los informales por cada trabajo en blanco. Por lo tanto, estamos hablando casi de 500.000 de personas que han perdido el trabajo en un año. Entonces me parece que estamos en un tiempo de una crisis muy, muy profunda, donde además se ha endeudado a la Argentina en 60 mil millones de dólares más, sin dar respuesta a los que menos piden. Quizá, esto que voy a decir, después quiero que me lo conteste, quizá ustedes todavía sean privilegiados con relación a otros trabajadores, ¿no? Mira, lamentablemente se ha creado una situación en la Argentina donde pareciera que tener empleo estable es un privilegio, cuando en realidad es un derecho. Hoy más de 14 millones de argentinos están por debajo del nivel de la pobreza y sufren hambre en un país hecho de pan. Evidentemente, esto no es una situación que nació ahora, que ya venía de arrastre, pero evidentemente las medidas de gobierno del presidente Macri han agravado la situación y se ha generado más de 1,5 millones de pobres y desocupación y pobreza y recesión, porque además se está abriendo las importaciones y eso está afectando severamente la actividad productiva en el país, tanto en la ciudad como en el campo. Evidentemente, lo que no resuelve los problemas de la gente, sino que los agrava y solamente beneficia a unos pocos privilegiados, que son los que se llevan la riqueza del país con palas al exterior, son las medidas de gobierno de Macri. El tema del bono es una medida que sacó de la galera el gobierno para que algunos se la avalaran y así poder frenar una protesta que venía creciendo cada vez más. Lamentablemente, hay algunos dirigentes que convalidan este tipo de prácticas gubernamentales, aunque vaya en contra de los intereses de los propios trabajadores que dice representar. Por eso es que el gobierno convoca a los que le dicen que sí solamente y no a los que planteamos una discusión más de fondo sobre los problemas del Estado y de la Argentina. Bueno, esta es una vieja discusión, ¿no?, con Andrés Rodríguez, que habitualmente, con casi todos los oficialismos, no ha tenido mayores discusiones y ustedes se vienen peleando con todos los oficialismos. Esto es histórico ya. Ahora, más allá de esta cuestión, me parece que estamos parados también en una situación de compromiso, porque mientras Vidal, por ejemplo, en la provincia, tiene que abrir las paritarias para discutir con todos los trabajadores, el gobierno nacional sale con esta determinación que ya le complica la discusión a la propia gobernadora, que tampoco tiene los fondos para pagar, y las provincias tampoco dicen tener los fondos para pagar. ¿Cuál sería la idea, Godoy? ¿Cómo se podría resolver este tema de acuerdo a que no alcanza lo que ofrecen, que haría falta mucho más? Yo sigo incluyendo a los trabajadores informales por un lado y a los jubilados por el otro. ¿Cómo se hace para satisfacer a todos en una Argentina donde se pide plata todo el tiempo para pagar deuda con deuda, pero nunca la deuda social? ¿Cómo se puede resolver? Bueno, pero ese es el problema de lo que se priorita. Yo lo que digo es que es mentira que no haya plata. En diputados y senadores se aprobaron ingresos mensuales por 140 mil pesos. Y el presidente de la Cámara dice que no puede vivir con menos de esa plata. Entonces, evidentemente, ellos no pueden vivir con menos de esa plata, pero un jubilado se la tiene que arreglar con 5.700 pesos. Evidentemente, hay una situación de injusticia. Está bien, Castro, pero digo, ¿cuál sería la idea que se les podría plantear para ayudar a pensar a quienes no piensan en el que menos tiene, digamos, ¿no? Ahí voy. Primero, creo que la ley de emergencia social es una ley absolutamente justa y necesaria. Segundo, nosotros le dijimos al gobierno, utilicen recursos que tiene el Estado Nacional para ayudar a las provincias, para que estas a su vez puedan ayudar a los municipios y que el aumento de fin de año llegue a todos los trabajadores estatales, los municipales, los provinciales y también los nacionales. Entonces, el problema es cómo se distribuyen con equidad los recursos que tiene el Estado y además cómo los sectores que más tienen pueden aportar. Un ejemplo, el gobierno les condonó y le dijo que le condonó la deuda a las empresas eléctricas que tienen con el Estado. Efectivamente. Le sigue pagando, le sigue subsidiando el precio del petróleo en boca de pozo a las empresas transnacionales, pero le saca los subsidios a los frentistas, a los consumidores normales y habituales. Le devuelve a las empresas mineras las retenciones por 1.500 millones de pesos, las retenciones a la exportación, plata que recibía el Estado, se las devuelve, pero echa a 11.000 trabajadores y dice que se ahorra la misma cantidad de plata. Evidentemente la plata está, lo que hay son decisiones políticas que la dan a los sectores más concentrados y se la quitan a los que menos tienen. La última lo que pregunta, hay que tener es una política en sentido inverso. La última pregunta, Godoy. ¿Se puede llegar a algún acuerdo para este llamado que hizo la Iglesia misma, donde estuvieron las entidades sociales en la CGT, donde estuvieron las entidades que representan a los movimientos sociales? ¿Puede haber algún acercamiento entre la CTA, la CGT, es decir, todo el ambiente de las necesidades de trabajadores y ocupados plenos y ocupados a medias y desocupados y de jubilados, como para que el gobierno entienda que tiene que rectificar rumbo porque se puede complicar, o le parece que está lejano y que cada cual está teniendo su juego? Yo creo que estábamos bien encaminados, pero que hubo un grupo de dirigentes que convalidó esto del bono y generó una situación, le hizo el juego a la política del gobierno del divide y reinarás. Mientras estos dirigentes sigan teniendo esa actitud, se va a tornar difícil, pero yo creo que el fuego calienta desde abajo y existe un nivel de movilización en nuestra sociedad que va a ir o dejando al costado a esos dirigentes o va a ir obligándolos a construir una unidad para que el gobierno, obligar al gobierno a que cambie de rumbo económico. Más allá de que la convocatoria de la CGT, ¿van a ir ustedes mañana a la marcha? Nosotros desde el mismo 7 de agosto, cuando se marchó de San Cayetano a Plaza de Mayo, estuvimos respaldando esta ley de emergencia social. Lo vamos a hacer mañana, un grupo de dirigentes nuestros va a acompañar la columna de las organizaciones sociales, pero se imagina, no puedo estar en el palco. No, seguro, no. Está convalidando estas cosas que hace el gobierno. Los saludo y espero que haya servido esto para aclarar a los trabajadores que están escuchando y a la gente en general, de que, bueno, no es que ATE se opone a aceptar, porque es una medida efectivamente del gobierno que toma la decisión de darle un bono y no le van a decir que no. Lo que ustedes están discutiendo es el monto. Así es, de Renzi. Muchísimas gracias por llamar. Un saludo a toda su audiencia. Los saludo. Adiós. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, quedó clara la posición entonces, porque a veces los cables, las interpretaciones, los comunicados no son lo suficientemente claros y pueden prestarse a confusión. Es la hora 8:45 minutos. 12 grados, 8 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día. Soy María Teresa de San Telmo. Derrensis lo llamo por una situación que no sé. ¿Usted se ha enterado que falleció Bartolomé Ponce? ¿Falleció quién? Bartolomé Ponte. No. Falleció el viernes. No sabía nada. Le pregunto, ¿usted sabe quién es Teresita? Claro, sí, sí. ¿Cómo? Que sí. Bueno. Sé de quién estamos hablando. ¿Cómo? Que sé de quién estamos hablando. Ah, perfecto. Escúcheme, Derrensis. ¿Tengo alguna posibilidad de poder hablar con usted por línea, fuera de línea? Quiero ponerlo en conocimiento. A ver, que le tomen el teléfono y yo lo llamo. Bueno, bueno. No corte. No, no. A ver, ¿le pueden tomar el teléfono a la señora? Bueno, es la hora 8:47 minutos. Me da una noticia lamentable, el fallecimiento de un compañero, Bartolomé. Pero nos vamos enterando así. Siempre nos enteramos porque alguien nos avisa de algo. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel. La poeta y compositora Estela Fabrici. Te llamo porque a lo mejor puedo ayudar a otras personas a las que le pasó lo mismo. En septiembre me cortaron el celular y estaba pago octubre. Lo que sucedió es que no me mandaron la factura impresa en septiembre. Tuve que pagar 338 pesos con 68. Fui a una sucursal donde un muchacho me atendió muy bien y me dijo que me pasaba un plan cambiándome el chip. Yo le dije si me mantenían la misma línea y me dijeron que sí. Pero bueno, no lo hicieron y tuve que ir a la central y pagar ayer otros 338 pesos. O sea, de septiembre a noviembre, 667. Hay un negocio terrible porque ahora están todas las telefónicas con las marcas y en diciembre cambian todos los celulares a táctiles. El mío era anterior al GP3, a todo eso. Y las sucursales ya están vendiendo productos que van desde 2.000 hasta 18.000 pesos. Y cuanto más barato es el táctil que compres, más caro es el abono mensual. Bueno, quería decir eso y que la gente no pague en sucursales, sino que hay que hacerlo en las sedes habilitadas solamente. Estamos ante otro negocio impresionante a partir de un mes. Bueno, un beso grande, Miguel. 8 de la mañana, 49 minutos, 12 grados, 8 la temperatura. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá, Ángel. El gobierno macrista no le alcanza con tener presa a Milagro Sala, perseguir judicialmente al kirchnerismo, ahora prohíbe a Pinto que pueda realizar su recital en Tandil. El nazista represor Lombardi despliega su antidemocrático accionar político. Para evitar que se hable de lo importante, sacan de la galera cualquier tema, ponen el tema de la carrera de galgos, y también están los de la carrera de caballo y los de los que juegan al polo, que someten a los caballos. Gracias, ¿Quién está? Luis Portero, soy de Renzi. Perdóneme que lo moleste, pero... ¿Quién habla? Querido Luis Portero. Sí. De Temperley. Perdone que lo moleste, pero hemos tratado de comunicarnos por línea interna con usted y no hemos podido hace unos días, porque hemos perdido el teléfono suyo. Mi intención era invitarlo para esta noche, hay una cena, la cena del encuentro que se hace en el Café de Galicia. Lo que ocurre es que hoy estamos comprometidos de estar en Café Campo. Me imaginaba, pero igualmente quería transmitirle la invitación de Fernando Solanas, que fue el que me pidió que me comunicara con usted. Transmitir la invitación para esta cena, para la cena del encuentro esta noche. ¿Dónde la hace? La Casa de Galicia. Ajá, sí, que lo hace la Fundación La Peña de Perón. Sí. Participa el Foro del Pensamiento Peronista del Siglo XXI. Sí, sí. Además me cuesta mucho porque se imagina que yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Claro, seguramente. La vida no dura, pero igual agradezca a los compañeros, mándale el saludo. Especialmente Solana me pidió que me comunicara con usted, cosa que no pude hacer, desgraciadamente tengo que hacerla a través de... No, pero no importa, y además es que le quedo agradecido, dígale que no puedo estar porque tengo que estar allá y además por una cuestión también de horario, sé que se van a reunir y sé que seguramente allí van a estar conmemorando varios sectores que van a coincidir en lo mismo, el reencuentro de Perón, en que aquel hecho histórico merece el recuerdo, ¿no? Sí, además quiero transmitirle, ya que está estoy hablando ¿Cómo? Con usted. ¿Cómo? Quiero transmitirle, ya que está hablando con usted, y una invitación para dentro de unos días, para que veamos la película que Solanas hizo con el Santo Padre. Bueno, un saludo, Ortega. Gracias. Que ande bien. 8 de la mañana, 52 minutos. ¿Quién está? Hola, buen día, habla Iris. Buen día, ¿cómo le va, de Rensis? Yo soy Vicente López, estoy por el reclamo en el juzgado de San Isidro, por el reclamo de la costa de Vicente López, que había intervenido la jueza Arroyo Salgado y se declaró incompetente, enviando todo a un juzgado de Tigre. Y bueno, ahora le salió a ella en contra, porque tanto el juez de Tigre como el fiscal de Vicente López, inclusive los defensores de la municipalidad, estuvieron de acuerdo en que la competencia federal, por un tema de interjurisdiccionalidad con el Uruguay, por el tema del Río de la Plata. ¿Y entonces? Bueno, es una novedad muy importante, porque inclusive reconocen que se incumplió la Ley General del Ambiente, por lo tanto también sería federal por eso, y es como una confesión por parte de la Fiscalía Vicente López, que muchas veces ha tenido... ¿Pero no, no es una maniobra dilatoria? También, claro, por supuesto. Ahora, eso desde ya, pero por lo menos está todo reconocido. O sea, me da la impresión que para no decir que tiene razón en el reclamo, le están diciendo, no es problema nuestro que lo decida otro. Claro, esto lo tendrían que haber hecho hace unos años, por eso para mí es una confesión, pero de todos modos, usted tiene razón, están dando vueltas para perder tiempo, para que sigan avanzando las obras. Y le digo más, hoy creo que aprueban en el Consejo Deliberante más excepciones para la costa de Vicente López. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Ustedes tienen una evaluación de cuántos edificios nuevos y qué cantidad de descarga cloacal tienen esos edificios? ¿Saben eso? Habían comentado algunas personas que estaban en ese tema que Macri aprobó 283 excepciones. Pero las que había aprobado García... ¿Y las que habían aprobado de García, en total cuántas suman, sabe? No, en total no. Sería interesante. La de García eran aproximadamente unas 15, pero eran de otra envergadura, mucho mayores. No, le digo, ¿sabe por qué, señora? Porque sería interesante tener el dato, en función de que, incluso en el caso de Libertadores General Paz, sí. Usted sabe que se hicieron los edificios y después tuvo que salir corriendo a AISA porque no estaban las instalaciones hechas. Sí. Pero sí ahí tenían, digamos, una factibilidad, con el tema del agua la tenían, lo que faltaba era la de la electricidad. Ahora, con respecto a los jueces, bueno, que son los que no... Hablando de electricidad, piense que el Diario de la Nación, que está transmitiendo un canal de televisión de allí, claro. Tiene alto consumo, ¿no? Claro, por supuesto, y Macri no aportó la factibilidad eléctrica al juzgado. El tema de los jueces es muy grave. Ahora nosotros vamos a redoblar en el Consejo de la Magistratura con todo este, digamos, reconocimiento judicial, porque hay un conflicto ahora entre dos jueces que según ellos tienen que decidir a un nivel superior que sería el competente. Vamos a trasladar esto a nuestro expediente en el Consejo de la Magistratura y que ahí decidan concretamente que ella tenga que informar la jueza y si no, que se le haga un juicio político, porque si no, no hay modo de saber esto. Ahora, con esto también le quiero decir que yo he hablado con algunos radicales que han ingresado como autoridad últimamente, gente que ha participado en las protestas, que ahora que entran como autoridad en Vicente López no saben qué hacer y tampoco se quieren involucrar en el tema judicial. ¿Por ejemplo con quién? Gustavo de Benedetti. Ajá. Gustavo de Benedetti es un vecino de Olivos que ahora es vicepresidente del radicalismo. Yo me reuní esta semana porque ha sido una persona que ha colaborado muchísimo con el tema del reclamo y para mi sorpresa hablé con él realmente un tiempo largo y todo eran negativas, evasivas y digamos, y realmente tiene la posibilidad de llamar a audiencias públicas. Y bueno, a ver qué pueden hacer ahora. Entonces, señora, yo lo que le pido es que me mande un correo con todos los datos que tenga si estoy informado, ¿sí? Cómo no, muchas gracias. Un saludo, buen día. 8 de la mañana, 56 minutos. ¿Quién es? Hola, Miguel, buenos días. Te habla Juan Domingo de Ciudadela. ¿Cómo estás? Mirá, lo que dijo la señora hace un rato, la compositora y poeta, es muy cierto. Están obligando a la gente coercitivamente a pagar lo que ellos quieren, hacer lo que ellos quieren. Inclusive, con los teléfonos de línea, han aumentado descaradamente todo. esto es un descontrol, es una cosa que no tiene bollete, como se dice, Miguel, no hay control de nada. Acá antes de febrero, la señora decía, la escala cloacal allá donde vive ella, acá se están construyendo edificios altos, no hay potencia de agua, tampoco se sabe cómo va a ser la descarga cloacal, acá en 3 de febrero, ¿eh? Así que está todo mal barajado, y seguimos en lo mismo, Miguel, el mismo perro con diferente collar, es igualito, hermano, esto no se compone más, hasta que no venga... Por eso Gorriche decía que no se trataba de cambiar el collar, sino de dejar de ser perro. Pero escúchame, pero esto se tiene que venir, yo no sé, dicen que personajes importantes aparecen cada 50 años. Ojalá que se adelante más y aparezca otro Perón. Chao, querido, un abrazo. Sí, chao. Ojalá que se apure porque a mí me queda poco carretel. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Don Diego Carbone. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Carbone anda por allí. Se fue Carbone a hacer el trámite necesario para saber si tiene que sacar visa o no para Estados Unidos. Tenés que sacar, ya te lo dije. 8 de la mañana, 58 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Facundo Suárez Lastra será un encargado de coordinar las actividades de la ciudad con la provincia. El ex intendente de la ciudad de Buenos Aires y dirigente radical de la coordinadora será ahora el que se encargue de una nueva función. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, creó un nuevo organismo que buscará resolver la falta de coordinación entre los tres entes que vinculan al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, y para eso lo puso a Facundo Suárez Lastra, el ex intendente de la ciudad en la época del radicalismo. Suárez Lastra tendrá entonces el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Consultiva de Área Metropolitana de Buenos Aires, COCAMBA. De la presentación oficial participaron el ministro Frigerio, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, el gobernador de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el ministro de gobierno bonaerense, Federico Salvay, y su par de la ciudad, Bruno Scrensi. Esta comisión, que va a depender del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, trabajará en los temas de integración entre la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Es la hora 9 en el territorio argentino. La situación que se vive en las provincias es de honda preocupación por el bono de fin de año y están pidiendo auxilio, pero el gobierno nacional condiciona la manera en que graviten con votos para las leyes que quiere sacar. Otra vez el toma y daca al mejor estilo del gobierno anterior. La vicepresidenta de la Nación se entrevistó con el Papa en Roma. Salía de su negocio con 100.000 pesos y lo asaltaron. Cuando resistió el asalto, lo asesinaron. Buscan a un entregador. La víctima fue un subcomisario retirado de la Policía Federal que tenía una farmacia. Pablo Reyes, de 35 años... fue buscado y encontrado finalmente luego de producir el asesinato del arbolito. Lo detuvieron en un hotel. reiteramos que entregaron a los Estados Unidos a Mi Sangre. El narcotraficante había agotado las instancias legales a través de sus abogados para quedarse en la Argentina, pero no pudo hacer así. Denunció que su padre y su hermano son narcotraficantes y ahora vive amenazada. El fin de semana le balearon la casa. La mujer acusa a la policía de estar metida con sus padre y hermano, que son narcotraficantes. Los trazos gruesos del relato de Marisa Martinotti, tiene 40 años, denunció a su padre y a su hermano por ser narcotraficantes y por estar descomponiendo a la sociedad argentina, y ahora es amenazada por la misma policía. El deporte por Belgrano. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe ratificó que Newell's River se jugará el domingo a las 20, como estaba programado, a pesar de las advertencias para que se adelantara a las 17 por la interna de la barra rojinegra. Ese partido contará con preliminar. Jugarán las reservas de Newell's y River desde las 17:30 y será una reedición de la reciente final del torneo de la categoría. En Copa Libertadores, los clubes mexicanos no llegaron a un acuerdo por el tema del calendario y peligra su participación en la próxima Copa Libertadores. De concretarse eso, estaría liberando otras plazas para que la Conmebol las maneje. De todos modos, el tema se va a definir el 5 de diciembre. En Copa Libertadores, pero la edición femenina quedó fijada que se jugará en Uruguay, en sedes de Montevideo y Colonia, del 5 al 20 de diciembre. El representante argentino es la Guay Urquiza, que va a jugar en el triangular de primera fase junto a Universitario de Lima, Perú, y el Sportivo Luqueño de Paraguay. En Copa Davis se unió a las prácticas Juan Manuel Martín del Potro para integrarse al equipo que va a jugar la final con Croacia. El equipo va a estar viajando mañana. Los croatas tienen formación confirmada. Marin Cilic, que está terminando de jugar el máster y que está 7 en el ranking del mundo. Ivo Karlovic, número 20 del ranking. Borno Koric, número 48. E Iván Dodik, 11 en el ranking de dobles. En el boxeo, hoy se reeditará un combate que fue polémico en el año 2013. Van a estar combatiendo, en este caso nuevamente, la formoseña Marcela la Tigresa Acuña y la mendocina Jessica la Leona Marcos. Una pelea famosa del año 2013 en la que se falló un empate cuando evidentemente Acuña había ganado la pelea. Esta vez se van a enfrentar por el título mundial pluma interino de la AMB. Jessica Marcos llega con un récord de 27 victorias y 2 empates, está invicta, y Acuña con 44 triunfos, 6 derrotas y un empate. En Liga Argentina de Voleibol, hoy comienza el segundo fin de semana de competencia con 5 partidos. Corresponden a la tercera y cuarta fecha. A las 18, River va a estar recibiendo a Obras. A las 20, Loma frente a UPCN. 20:30, Universidad Nacional de 3 de Febrero frente a Puerto San Martín Volley. Y desde las 21, Bolívar, uno de los punteros, recibe a Alianza Jesús María. Y a las 21 también, Ciudad con Gigantes del Sur de Neuquén. Más sobre la mujer que denunció a su padre y a su hermano en la ciudad de Rosario. Dice que la policía de Santa Fe está totalmente implicada en el narcotráfico y que dirigentes del socialismo también apañan la situación vinculada con otros grupos políticos. Cuando le pidieron que se identificara a qué dirigente se refería, la mujer dijo: lo voy a hacer en su turno y tengo nombre, apellidos y situaciones. Es la hora 9:06 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Diego. Diego. Sí, te escucho. ¿Quién te gusta más? ¿Nueva Zelanda, Fiji, Papúa, Tahití, Isla Salomón? ¿Quién te gusta? Y mira, Fiji y Haití son hermosas. Bueno, porque vos sabés que hasta ahora la selección argentina de las estrellas, esta que no quiere hablar, sí, va a jugar por ahora, ¿no? Va, sí, a jugar, si sigue en ese quinto puesto, con alguno de estos países para definir si va a Rusia. Son todos difíciles. ¿No? En rugby son todos difíciles. ¿Y en fútbol? Y en el fútbol son mucho más fácil. Sin embargo, ¿te acordás cuando tuvimos que ir a jugar con Australia? No, no, pero Australia no está más. Australia no está, por suerte. Claro, no está Australia, es todo mucho más fácil, digamos. ¿Pero te acordás que tuvieron que llamar a Maradona? Sí, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pero también sufrimos, sí, en el fue mundial. Uno a uno allá y 1-0 acá con un gol en contra. Sí. También pero Australia ya está en la otra, se fue para jugar por el lado de Asia, o sea, no molesta ahí en Olimpia. También sufrimos en el mundial en el primer partido con Camerún. Bueno, resulta que son tan contradictorios estos muchachos, que ya lo había hecho el Cholo Simeone cuando tuvo que leer un comunicado hace 18 años atrás y se repitió una situación igual, que hay algo que yo no quiero dejar de resaltar. La enorme cantidad de exjugadores que son contratados por los medios para hacer papeles supuestamente de periodistas, salvo una excepción, que era de Quique Wolf, que yo creo que verdaderamente trabaja hizo una carrera periodística. Porque aprendió, además, ¿no? Sí, aprendió. Y además un muchacho hizo el curso, igual que Goicochea, eso hicieron curso. Por eso, efectivamente. Pero más allá que hagan el curso, no, vos sabés que esto es una cuestión de vocación, más allá, ¿no?, de estudiarse. Pero digo, es interesante ver cómo los exjugadores quieren demostrarle a sus colegas con los que trabajan, no, pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, como diciendo, yo también estuve en un vestuario, entonces como estuve en un vestuario, y esa complicidad del vestuario, porque confunden el hecho de un equipo donde tiene que haber armonía justamente entre ellos, tratarse, conocerse en las privacidades y demás, esa armonía después la transforman en el mundo de la corporación. Ahora, todo eso influye para una cantidad enorme de situaciones, porque no tienen capacidad selectiva. Fíjate vos que el ex arquero de Racing, Romero, cuando salió del campo de juego, hizo declaraciones. Y Emmanuel Mas no podía dejar de hacer declaraciones porque con su nombre abrieron una villa olímpica en San Juan, de donde él es oriundo. Tuvo que hablar también y eso fue, o sea, Romero fue antes de que aparecieran de que no iban a hablar, y más fue después. O sea, que pónganse de acuerdo, muchachos, ¿hablan o no hablan? Y bueno, cuando habló Romero todavía no se había determinado que iba a haber esa conferencia conjunta, eso se determinó después. Sí, y el caso de Mas es un caso lateral, o sea, es un caso, le inauguran un centro deportivo con el nombre de él, ¿cómo no va a hablar? Pero claro, ¿cómo no va a hablar? Pero además Romero no lo pueden sacar aunque hable, se quedan sin arquero. Pero a más lo pueden llegar a correr este grupo cerrado que han armado. No, Romero es uno de los casos raros de la selección. Es un arquero no, que no juega cinco años de suplente. No juega, no. Hace cinco años que es suplente. Y en la selección juega siempre. Sí. No juega en ningún lado. La por eso. No tiene un puesto fijo en ningún equipo. Bueno. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El comentario de Ricardo Fierro. Fierro, ¿qué decís vos que sos de Talleres? Que no puedes hablar mucho de fútbol, ¿no? No, venimos bastante bien, Miguel. ¿Sí? Venimos bastante bien. Bueno, en fútbol, porque en otras cosas me parece que no hay nada bueno para decir. Así es. Opa, siempre, me dijo hoy temprano Ramallo, siempre hay que tener esperanza, ¿no? Sí, sí, así es, siempre hay que tener esperanza. Vos sabés que cuando se casaron mis viejos, cuando entraron a la iglesia, las arañas se movían. Era el terremoto de San Juan. Nunca habían visto, nunca había ocurrido un terremoto ahí en esa zona del sur de Córdoba. Y años después todavía, cuando iba a la escuela, se contaba como una epopeya todo lo que había hecho el pueblo para ayudar a los damnificados del terremoto de San Juan. Y yo pensaba, en esta Argentina, entre Menem, De la Rúa, los Kirchner y ahora Macri, han producido un terremoto social e impresionante, ¿no? 14 millones de gente pobre, deben rondar ya los 3 millones de gente con hambre. Pensaba en lo que fue San Juan y lo que es esto. Bueno, en San Juan apareció Evita y conoció a Perón. Sí. ¿No? Si acá sí. apareciera alguna pareja o alguien que pudiese marcar el sendero social, estaría bueno, ¿no? Claro, ahora yo me pensaba en lo que se contaba que hizo el pueblo, un pueblito, por sensibilizado por esa situación, y este gobierno que aportó a esa pobreza, ¿no? 2 millones de pobres, que aportó a ese hambre, 750.000 argentinos más, y que está haciendo cualquier porquería para impedir que esto que reclaman lo que le llaman ahora los triunviros sociales, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, esta ley de emergencia para no digamos para resolver, sino para empezar a frenar este terremoto social que han provocado todos estos gobiernos, ¿no? Y dentro de eso, dentro de esa esperanza que vos decís, me parece que la reacción viene del pueblo, porque junto con los triunviros sociales, la CGT ha hecho una cosa histórica de movilizarse e incorporar otros dos temas que hacen a la emergencia laboral, los despidos y las suspensiones, ¿no? Y bueno, la iglesia ha hecho una reunión ayer, el cardenal Poli, el padre Acaputo, apoyan esta ley que ha aprobado el Senado de manera abrumadora, 45-13, y el gobierno se ha opuesto, son esos 13 votos, ¿no? Y bueno, ahora el tema es grave, grueso, y el gobierno tendrá que hacer cuentas, ¿no? Yo me acordaba de una pregunta que se formulaba en la época de después, cuando cayó la dictadura, y decía eso de un pibe que le preguntaba al padre: papá, ¿vos qué hacías cuando secuestraban en el país 30.000 argentinos? Y el padre se quedaba mudo. Entonces acá, un gobierno que llegó con la consigna pobreza cero con trabajo de calidad, está haciendo lo imposible para que este país, a través del Estado que tiene, que es este, del gobierno que tiene, que es este, dé respuesta a esa situación. Y Macri, ¿qué le va a contestar a su hija? Que él es un creador de pobreza, que él es un creador de hambre. Eso es lo que le va a contestar. Y que él se opone y que va a usar el poder que tiene para impedir que salga esta ley de emergencia social. Esa es la realidad. Eso es lo que le va a decir a su hija. Como le tendría que decir, si se hablara de los 30.000 desaparecidos, que él en esos años lo que estaba haciendo era jugar al golf con Donald Trump, haciendo negocios que después no le salieron, pero bueno, 100 billones por lo menos sacaron del terrenito que tenían allá en Nueva York. Lo que pasa es que perdieron 100 billones. Sí, perdieron, exacto. Por eso perdieron. También tenía que perder al gol para que no se enojara Trump. Fíjate que los 100 millones que perdieron eran que había ganado el padre como proveedor del Estado en la época del proceso. Sí, sí, pero después los ganaron en la época de la dictadura, ahí ganaron mucha platita, pasaron de dos empresas que tenían a 60 y pico, así que lo recuperaron a no, eso. Perdón, no del proceso, de la Revolución Argentina. En el periodo de la dictadura, sí. Entonces, a mí me parece que hay que interpelarse en relación a esta marcha de mañana. Preguntarse si, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hace cada uno como hicimos, claro, como hizo hago, aquel voy, pueblo no, voy, en... ¿Qué hago? Voy, la veo por televisión, participo, y si participo, ¿qué digo? ¿Qué hago? No, o me quedo en silencio, marcho, no marcho, los miro como indiferencia, participo con preocupación. Sí. Es decir, porque también eso tiene que ver con las preocupaciones, por eso cuando se cambia el eje de la cosa, cuando la gente se moviliza, y que de pronto puede estar bien por el tema de los animales, por el otro lado, vos te das cuenta cuáles son los debates, ¿no? A ver si hacemos carrera de galgo o no. Sí, sí, sí, exacto, exacto. Y a mí me parece que uno podría, después de interpelarse, uno podría quedar en condiciones de, si algún día mis hijos me preguntan, ¿qué hiciste vos, papá, frente a este terremoto social? Uno podría decir, mira, nosotros comíamos, nosotros no éramos tan pobres. No pertenecíamos a los pobres. Pero yo estuve, digamos, porque yo sabía que si no yo iba a ser un no, pobre más. No, también pueden contestar, nosotros no pertenecíamos a los pobres y no tenemos nada que ver con los pobres. Claro, entonces... Ahora, no salgas a la calle, nena. Entonces... ¿No? Eso me parece que es un tema, porque yo creo que lo de mañana es un hecho histórico y es bueno, es decir, no es un tema de las organizaciones sociales, sino que es un tema de rodear a las organizaciones sociales, rodear a los pobres, rodear a los hambriados, para que... Y yo te diría, más que acompañar a los que reclaman, sienta el gobierno que por ese camino se va a un conflicto y que hay que evitar ese conflicto. Sí, exacto, y que puede hacerlo si deja de pensar en ¿cómo es? Si deja de pensar en el bolsillo y piensa en los problemas reales que tiene la Argentina. Te termino de escuchar y hasta me parece sincero que seas hincha de Talleres. No, porque ustedes entraron por la puerta de la ventana. Yo te lo digo siempre, ustedes los hizo entrar a la dictadura al campeonato de primera división. Eso es una infamia de los hinchas de Belgrano y de alguna gente como... ¿Cómo vos? Si fue la verdad, traigo por decreto. Eso es una infamia de gente de Belgrano y de alguna gente como vos. Pero bueno, ahora, te digo un detalle. Sí. Vos sabés que estaba pensando en otro tema secundario, pero Macri se abrazó 4 veces con el primer ministro inglés, Cameron, y unos meses después Cameron cayó. Macri se abrazó con Obama y Hillary Clinton, los dos perdedores de las elecciones en Estados Unidos, y para quedar bien con Obama y Hillary lo maltrató a su viejo amigo Trump, bueno, que ganó las cosa, elecciones. Dentro de un rato va a recibir al primer ministro de Canadá. Sí, por suerte no tiene elecciones pronto. Pero me parece que este que tiene ascendencia francesa no se va a abrazar, me va a dar la mano. Sí, por suerte no tiene elecciones pronto, así que no le alcanza la yeta. Pero sí tiene elecciones Matteo Renzi, el italiano, va a un plebiscito en donde quiere sacarle al Senado italiano el poder de para destituir. Una política que la puede perder y le cuesta el cargo. Sí, y es muy posible que hasta ahora los datos dan que perdería. Vos sabés que está haciendo un reclamo urgente a los argentinos e italianos que voten, ¿no? Sí, y el presidente de Francia, Hollande, viene tan mal en las encuestas que hasta la es el sector del Marine Le Pen le podría ganar las elecciones, otro amigo de Macri. Entonces, la verdad que uno piensa que... Este hombre que viene en nombre de la gobernabilidad, que dicen que es una figura mundial ahora, y resulta que se abraza con todos los perdedores. Bueno, de sumo grado si son de derecha o de izquierda. La verdad es que es un estratega bárbaro. Pero vos, porque al igual que Perón, crees en el destino, él no. ¿Eh?

La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 14 grados 4 la temperatura en Buenos Aires, es la hora 9:53 minutos, Diego. En su libro Medio siglo de automovilismo argentino, don Ricardo Lorenzo Borocotó, autor del guion de la película Pelota de Trapo, escribía: ¿sabemos realmente que don Dalmiro Varela Castex trajo al país un Daimler en 1895? El primer vehículo de cuatro ruedas con motor a explosión que circuló por estas tierras. Tiempo después, en el mismo año en que el doctor Quirno Costa, presidente de la Nación, firmaba el decreto de fundación de Comodoro Rivadavia, en el Hipódromo Argentino de Palermo se corría la primera carrera de autos en el país. Fue el 16 de noviembre de 1901. Y según el diario La Nación, inició la fiesta la carrera de automóviles de menos de 500 kilos sobre 1.100 metros de distancia, donde resultó vencedor el automóvil del señor Juan Cazulet, que desde la pared de la recta del hipódromo, en la recta de Ollero, en el codo de Olleros, al fondo de la pista, hasta el disco, empleó 49 segundos. En kilómetros por hora de hoy serían poco más de 75 kilómetros. Segundo, tercero y cuarto entraron los señores Juan Abella, Marcelo T. de Alvear y Egisto Giamondi, respectivamente, y completaba la crónica diciendo: y la carrera de automóviles con peso libre, tiro 3.000 metros, se habían anotado únicamente dos automóviles, el de Arona Chorena y Marcelo T. de Alvear, y resultó ganador Marcelo Torcuato de Alvear por varios automóviles. De esa primera carrera a la actualidad ha pasado mucho tiempo y hasta hemos tenido un quíntuple campeón mundial. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar, y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Lo último, Rodolfo. Esta noche entonces, Copa Argentina, sale el último semifinalista: San Lorenzo, Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso, Gabriel Rojas, Musi, Ceruti, Belucci, Tino Costa, Blanco y Cauterucho, Gimnasia con Arias, Gorga, Guanini, Coronel Oreja, Perdomo, Nicolás Ibáñez, Romero, Carrera, Lichi, Vegetti, juegan en Salta 21-10 y el ganador en semifinales con River. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Lo último, Cecilia. Bueno, como habíamos informado, en Córdoba volcó un micro de la empresa Andesmar. Dos personas murieron y hay una decena de heridos graves que son atendidos en el hospital de Río Cuarto. Según las primeras pericias, el vuelco se produjo por la falta de iluminación en la rotonda de entrada a la ciudad. Hablamos con el jefe de bomberos, Guillermo Rafti, pero nos dijo que por el momento no tiene autorización para dar más detalles. A las 6 la Secretaría de Zona Norte, más tarde a las 7 los jóvenes allí en Gaspar Campos. Mediocre hay por todos lados y para colmo son muchos cuando entran a hablar y hablar. Si puedo no los escucho, pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Digan lo que quieran, yo tengo en claro ande voy. Si les hubiera hecho caso, hoy no sería quien soy. En Gaspar Campos, 1067, la misma altura de Avenida Maipú o de Libertador. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual.